Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 27 del Mulet Club, un podcast latinoamericano de lucha libre con una estructura en constante metamorfoseo semana a semana, transmitiendo desde algún lugar de Perú. Yo soy Juan y como siempre tendremos, bueno, eso por ahora se mantiene constante, como siempre tendremos a una estrella en el programa. Pero antes nos vamos a Ecuador, ya que el domingo pasado se realizó el evento La Real de las Batallas de la empresa Wrestling Alliance Revolution del Ecuador, más conocida como WAR. Y si podemos comentarlo, es porque WAR tuvo la genial idea de transmitir el evento vía Facebook, lo cual permite que fanáticos de cualquier parte del mundo puedan ver el evento desde la comodidad de sus asientos. Obviamente, la gente que vive en Ecuador debería ir a apoyar, ¿no? Y no quedarse, pero lo digo más por el lado internacional. Fueron 5 luchas, las cuales vamos a pasar a comentar en breves instantes. Como ya nos había comentado previamente el Virrey Rafael de Salamanca en unos episodios anteriores, WAR posee toda una infraestructura y ya todo un lugar destinado netamente a su show. Está todo sellado, es prácticamente como entrar a otro ambiente. Hay pósters enormes de las estrellas de WAR, hay una escenografía, las luces. Es como separarse un momento de la realidad, es como cuando alguien entra a un cine y se desconecta del resto, y eso creo que le otorga un aura muy interesante a los eventos de WAR. Con esto no estamos desprestigiando a los lugares normales en donde se realiza lucha libre, como un coliseo, como algún estadio de más, sino que le da un toque diferente. Pero bueno, en lo particular me gustó mucho la experiencia de ver un evento completo de una empresa a la que conocía más que nada por clips, ¿no? Por videos que uno puede encontrar en YouTube, ya que no se encuentra todo el evento completo. Y fue como la primera vez que fui a un evento de Generación Lucha Libre o a un evento de LWA, ya que se da este fenómeno de al comienzo ver ciertas caras, reconocer las que uno sí ya más o menos ubicaba, pero ir viendo unos rostros que con los que uno no es familiar, pero luego de 10 minutos, 20 minutos, ya como que ir, que se vaya quedando grabada la apariencia de luchador, y por qué no, más adelante de repente cambiar el concepto que me dio la primera impresión de ver a cualquier miembro del roster ese día, ¿no? Entonces, es como un pequeño viaje en el tiempo a los primeros episodios, de repente, a los primeros comentarios que hacíamos de las empresas de aquí. Y fue algo chévere, fue algo muy chévere. Ahora, yendo directamente a lo que nos concierne, la primera lucha de la noche era una lucha femenina entre Pandora y Misty. Pandora es una ruda muy poderosa que empezó a dominar a Misty y luego, minutos después, hizo su entrada Doris Diamond, quien estaba rodeando el ring y como que ahí acechando, ¿no? Llega un momento en el que Misty hace un giro muy vistoso como transición a una llave de sumisión, pero Doris estaba distrayendo al árbitro. Entonces, en ese instante, Pandora se rinde y obviamente Misty hubiera ganado la lucha si es que el árbitro hubiera estado prestando toda su atención en esta movida. Pero luego Pandora aprovecha esta segunda oportunidad que le da prácticamente Doris y logra conectar un DDT muy fuerte que le termina dando la victoria. Sube Doris, comienza a lastimar también a Misty junto a Pandora, con lo que se forma prácticamente una alianza entre las dos, y luego se retiran entre abucheos, ¿no? Misty se retira entre aplausos, y algo que me da ganas de resaltar es que, bueno, la cámara estaba situada en un lugar donde habían bastantes fanáticos que la estaban viviendo mucho, ¿no? Y estaban haciendo bastante bulla, gritando, animando, abucheando, ¿no? Y durante toda la lucha. Durante todo el evento, en realidad. Y llegó un momento en el que Doris está golpeando a Misty, pues, ¿no? Y le dicen, lastímala con el taco, ¿no? Y es que Doris tiene unos tacos bastante altos, con lo que la gente ya estaba diciendo que maltrate más a Misty, ¿no? Y además que eso me hace acordar una frase muy conocida acá en Perú, que era de decir las cosas con el taco, ¿no? Algunos podrán captar la referencia, ¿no? Luego de esta lucha pasamos al encuentro entre Dr. Nightmare y Cienfuegos. ambos campeones. Dr. Nightmare es campeón en parejas junto al Dr. Terror. Y Cienfuegos es el actual campeón hardcore de War. Sin embargo, el Dr. Nightmare dijo que no iba a poner en juego el título. Obviamente no estaba su compañero de tag, así que no se podía hacer eso. Pero igual ambos entraron con sus cinturones al encuentro, ¿no? Para quien no conocen al Dr. Nightmare, es un enmascarado que tiene mucha influencia de lucha mexicana, por lo que puedo apreciar. Y Cienfuegos tiene un estilo bastante suicida, ¿no? O sea, como que darse contra todo, ¿no? Justamente por algo es el campeón hardcore. Entonces, Dr. Nightmare quería hacer un dive. Cienfuegos lo esquivaba. Y luego, una vez que intercambiaban lugares, Cienfuegos le enseñaba cómo hacer correctamente un dive, que sí lo ejecutaba completo. El cual fue hecho a toda velocidad y obtuvo la respuesta emocionada de la gente. Después el Doc se mandó más movidas voladoras y le intenta aplicar la cuenta a Cienfuegos, la cual llega solamente a 2. Luego hace un pequeño comeback, se manda un moonsault, lo llena de patadas en las esquinas. El Dr. Nightmare responde, también hay un intercambio de 2 super kicks, luego un rolling elbow, luego un duelo de patada contra el Ariato. Y la gente está como que, ¡ah, oh, qué bacán! ¿No? Porque es una ida y vuelta muy veloz. Cienfuegos queda muy como que afectado por este pequeño duelo. Para esto el árbitro recibe un pequeño golpe y es la segunda lucha en la que el árbitro de alguna forma queda algo afectado. Y después de hacer un Rolling Diamond Cutter, intenta hacer una cuenta, la cual obviamente podría llegar hasta 20, pero no había nadie que pueda efectuar el conteo. Entonces decide subir a la tercera cuerda y mandarse un Swanton Bomb, el cual no llega a conectar porque para esto el Dr. Nightmare ya se había recuperado. Entonces, mientras Cienfuegos está adolorido por el Swanton Bomb que no llegó a hacer, el Dr. Nightmare baja y busca debajo del ring algo que no sabíamos qué era. Busca una esquina, no está, se va a la otra esquina, al otro lado, perdón, del ring, tampoco está, se va al otro lado tampoco. Y en el cuarto lado del ring encuentra la silla escurridiza que se le había estado escapando en todo este giro, ¿no? Entonces sube el ring y cuando va a golpear a Cienfuegos aparece un enmascarado de mucho más volumen que lo detiene, le roba la silla y se genera un momento de tensión entre los tres. Este enmascarado, me voy a animar y espero no confundirme, que es Torturador. A pesar de dudarlo un momento, termina golpeando a Dr. Nightmare y luego empieza una especie de tanteo con Cienfuegos. Se mira el uno al otro, se acerca, luego le da el título y cuando Cienfuegos estaba un poco confiado le manda un lariat que lo deja tumbado en el suelo. Lo sigue lastimando una y otra vez y luego le lanza el título en el estómago, pero es obvio que está en búsqueda de ese cinturón y esto probablemente se dé en el siguiente evento. Tampoco descartamos que esté involucrado el Dr. Nightmare, ya que ha sido lastimado por este enmascarado enorme y de hecho que va a buscar de repente valorarle los planes o quizás ser parte de una defensa titular en triple amenaza, no lo sabemos. Pero es la segunda rivalidad del 2017 que se ha formando a causa de la Real de las Batallas. Con esto pasamos a la tercera lucha del evento, que era una lucha en parejas entre Gladiador Esparta junto a Coyote versus Big Venom, el actual campeón de War, y Hades. O sea que en esta lucha teníamos a dos de los 40 luchadores que son parte de Imperio Lucha Libre. Me refiero a Coyote y a Hades. Gladiador se midió contra Big Venom y ambos son dos colosos. Entonces, por un lado estaba Coyote pidiendo el apoyo del público para Gladiador y por el otro lado estaba Hades, quien hizo en esta lucha lo que quiso. Hades junto a Big Venom son un equipo rudo, por lo que pudimos observar en esta lucha. Y Coyote junto a Gladiador eran los técnicos, ¿no? Entonces, toda la maña, la creatividad para distraer al árbitro, que por cierto fue muy obediente con Hades, y es que también, ¿cómo le puedes decir a Hades que no? Con una presencia tan imponente. Entonces, llevaba momentos en los que Hades abrazaba al árbitro y lo guiaba y le señalaba al público una cosa y el árbitro estaba muy distraído. Entonces, Big Venom aprovechaba para golpear a Gladiador. Luego Ade se acercaba junto al árbitro a la esquina de Coyote para prender a Coyote porque no tenía paciencia Coyote, estaba muy, muy, muy inquieto. Entonces, una vez que Coyote pisaba el palito y caía en la trampa, Ades le ponía como escudo al árbitro y ahí se quedaban un rato distraídos mientras que los dos podían golpear más a Gladiador. En un momento Ades sale del ring, Coyote lo corretea, pero Ades logra que Coyote se golpee contra la esquina del ring y quede como que ahí un poco aturdido. Pero a pesar de todas las jugadas de Ades por tratar de ganar, llega un momento en el que Gladiador le hace una llave a Big Venom. El referee, que también había recibido un golpe, reacciona. Y en ese momento en el que todos creíamos que Gladiador le iba a hacer la cuenta a Big Venom, Coyote va con todo, levanta la pierna de Big Venom y luego de la cuenta de tres se genera una pequeña riña entre los dos porque Gladiador quería llevarse la victoria, pero Coyote le decía, oye, somos equipo, ¿no? Y lo que había hecho era asegurar la cuenta. Entonces entramos en una especie de versus entre egos y trabajo en equipo, no sabemos, se distancian, se molestan y se van por diferentes rutas a pesar de ser el equipo ganador. Y así llegamos al cuarto y penúltimo encuentro de la noche, que era en papel una lucha de cuatro esquinas, pero luego se convirtió en una de cinco. Los cuatro primeros anunciados para la lucha era el campeón Pardo, Jaguar, The Extreme y Max Viper. Pero desde Colombia hizo su aparición Joan Stambuk, otro de los convocados a Imperio Lucha Libre, para participar de este encuentro que era por el título crucero de World. Fue una lucha que tuvo de todo porque era muy ágil. Jaguar tenía encuentros con Stambuk que eran muy rápidos. Llegó un momento en el que Jaguar estaba como que un poco mareado. Stambuk sube a la tercera cuerda y manda un missile dropkick que prácticamente obliga a que Jaguar golpee a otro de los contrincantes, pero sumado a toda la fuerza de la patada de Stambuk. Les recomiendo que vean esa lucha porque fue muy vistosa, tuvo acción por todos los lados. Todos los involucrados eran ágiles y había momentos en los que había acción dentro y fuera del ring simultáneo. Entonces, el video está ahí, pueden ver eso. Y no solamente esa lucha, sino que todo el evento. Si no desean ser spoileados, les recomiendo que adelanten un minuto este podcast. Pero llega un momento en el que se justifica por qué Joan Stambuk es el nuevo campeón crucero. Viene Jaguar, que es muy veloz, y Joan trata de esquivarlo saltando sobre él, pero no salta lo suficiente como para esquivarlo, entonces prácticamente se enganchan los dos. Normalmente esto habría sido considerado un botch, pero quiero creer que fue una estrategia de Joan, ya que al ver la rapidez que tenía Jaguar, sabía que si lo esquivaba, probablemente Jaguar iba a aprovechar el rebote de las cuerdas e iba a regresar con una movida que probablemente él no puede esquivar. Entonces aprovechó que con su peso podría contrarrestar y detener a Jaguar, ya que Jaguar es muy liviano, lo cual también le da mucha agilidad. Y cuando tiene a Jaguar ya detenido porque le cortó el vuelo, lo carga y le manda un slam tremendo contra la lona, que bueno, ya eventualmente sí llega a recibir el castigo de Jaguar porque tiene otra oportunidad. Pero esa sabiduría y esa velocidad en el momento en el que sucedió todo me pareció brillante, en realidad. Ya pasó el minuto, así que no voy a comentar nada más de la lucha. Si es que no han sido spoileados por alguno de nuestros posts o de repente alguna imagen de la misma War, vayan, busquen el video y chequeen toda la lucha. Y con esto terminamos las cuatro primeras luchas y damos paso al main event de la noche, que era una batalla real para determinar al retador número uno por el título mundial de War. O sea, para saber quién se va a enfrentar a Big Venom. Arranca el encuentro y hace su ingreso Pandora, hace su ingreso Misty, Doris, y eso me pareció genial. Con esto no solamente teníamos a tres luchadoras participando del main event y de una batalla real, sino que también nos estaban diciendo que cualquier luchador que había estado en los encuentros previos podía participar en este main event. Y justamente así se dio. Dory se junta con Pandora para lastimar a Misty, luego hace su ingreso Ricky América, y apenas instantes después hace su aparición Minister. Comienza a golpearse contra Ricky y luego llega la cuenta, bueno, llega el anuncio de que entra el quinto participante, que justamente era Minister, quien se había adelantado su ingreso por bastante en realidad. Para esto, Doris había sido eliminada, hace su ingreso a Torturador, termina por eliminar a Doris y a Misty, y Torturador comienza a luchar y a lastimar a Minister. Hace su ingreso a Adonis, hace su ingreso a The Extreme, también ingresa Sin Fuegos, y momentos después la conexión se cayó y luego fue retomada, con lo que apareció instantáneamente Jaguar, Hades, Stambuk, Coyote, Wolfmask, el Dr. Nightmare, Gladiador. Y si hay algo que me gusta mucho de las batallas reales es cuando hay muchísima gente en el ring. No me gustan tanto los Royals donde se van eliminando constantemente y no se acumula la gente, porque yo creo que el hecho y la gracia de un Royal Rumble o de una batalla real es que haya más de 10 personas al mismo tiempo en un ring, todo de proporciones épicas, para estar observando muchos puntos de acción que suceden al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando vi de golpe que ya estaban todos, me pareció monstruo porque habían golpes por aquí, movidas por allá, eliminaciones aquí, entonces por ese lado chévere. Sin embargo, así como se acumularon las cosas, también se fueron liberando, por así decirlo, porque en los últimos 5 minutos de la lucha, toda la gente empezó a eliminarse porque, sin embargo, los 5 últimos minutos de la lucha, donde había todavía mucha gente en el ring, y al final fue muy cargado de acción porque si bien había mucha gente en el ring y a veces uno dice como que ah, todavía falta porque hay bastantes, pero creo que obtuvimos el desenlace de la lucha en una cuestión de 4 o 5 minutos en los que las eliminaciones empezaron a suceder muy rápidamente y por aquí, por ahí, y entonces fue energizante en realidad. Si no quieres otro spoiler, entonces adelántalo otro minuto, porque para los que sí lo han visto, lo voy a decir. En una muestra de su fuerza, de su agilidad y no solamente física, sino mental, Coyote empieza a eliminar aquí y allá, y creo que fue el que más eliminó en toda la batalla real, con lo que termina siendo el retador número uno al título de War. Ya lo habíamos visto con una pequeña riña contra Gladiador hace un momento, bueno, casi al inicio del evento. No, en la mitad del evento más que nada. Y ahora se va contra Big Venom. Es muy chévere empezar a ver una promotion con una batalla real porque ves prácticamente a todo el roster. Y sí, puede ser un poco de repente mareante porque a ti no te conozco, a ti tampoco. Entonces ves muchas personalidades al mismo tiempo, pero también sirve de punto de introducción para lo que va a venir más adelante. No sabemos exactamente cuándo va a ser el siguiente evento de World, supongo que en febrero, pero como lo dije anteriormente, fue una genial iniciativa el transmitirla por Facebook. Salvo unos cuantos errores técnicos como la interrupción del stream o de repente el hecho que no se escuchaba muy bien el micro de quien anunciaba, y bueno, eso hubiera facilitado mucho de repente el identificar a los luchadores cuando entraban con sus nombres correctos, porque no era muy claro, y de repente también para poder conocer los detalles que nos iban contando de repente sobre algunas rivalidades que tenían tiempo de repente o alguno que otro dato extra, ¿no? Pero son detalles que esperemos se vayan puliendo con el tiempo. Y ojalá que esta transmisión sea la primera de muchas y que no se quede solamente aquí. Así que vean el evento, si es que tienen poco tiempo, al menos vean la batalla real para que se empapen con todo el roster, para que vayan identificando a los luchadores y también vean la lucha por el título crucero. Con esto damos finalizado este pequeño resumen, y creo que el primer resumen internacional que tenemos aquí en el Mulet Club, sobre el evento La Real de las Batallas de War. Y toda guerra tiene una motivación, todo logro y toda meta es alcanzado justamente por eso, así que quién mejor que nuestro invitado para conversarnos sobre ese y muchos temas más. Entonces, después de este riff, nos vamos al punto de la entrevista y arrancamos con quien estamos seguros que ustedes ya saben quién es. Mientras muchos se reinventan para Imperio y es momento de mirar al futuro, hoy estando en este parque es como que una mirada al pasado de los primeros episodios del Mulet Club. Y todo el ambiente se presta para la meditación, pero lo que vamos a hacer hoy día no es meditar, sino motivarnos. Estamos con uno de los convocados para Imperio Lucha Libre, quien ha sufrido un cambio bastante notorio y está en progreso, no sabemos si nos pueda decir algo. TBK, ¿cómo estás, TBK? Bien, y sí, no puedo decir nada. No, mentira. Sí, algunas cosas. Todo fluye, todo cambia. Y como se viene algo bien grande, se viene Imperio, se viene algo que no se había hecho en Perú antes. Entonces, están haciendo algunos cambios. Yo creo que para bien. Esperemos que para bien de TBK, de Imperio y de la lucha peruana. Es hora de unos aplausos, ¿no? Sí. Es nuestro primer programa con público luego de tanto tiempo. Mi compadre Guillermo, no voy a decir su nombre de lucha, pero a ver si la gente recuerda en los shows de LOLEA en la Casa de la Cultura, cuando se vendían unos queques exquisitos. Él era el hombre. Es un programa vintage. Sí. Sí, nomás, sí. Ya. Ha empezado toda una campaña, pues, de motivación, ¿no? Con pequeñas pistas, reforzando la B de Victoria. Sí. El hecho de estar siempre ahí mirando. Y creo que para este proyecto es justamente lo que se necesita, ¿no? Porque van a haber muchos obstáculos. Sí. Más que todo es un proyecto más grande, es más global. Vienen estrellas, pues, de todos lados. Y vienen, ¿cómo decirlo? Vienen otro tipo de estrellas. O sea, nosotros podríamos decir que éramos luchadores, los top de lo que era lo que estábamos en el LWA. Tal vez ya no sean tops en Imperio. Es más seguro que no lo sean y que el camino sea más duro aún, ¿no? Porque vienen estrellas, pues, como viene Pentagón, viene Eddie Edwards, vienen los Hardys, viene el Patrón. Entonces, una de las cosas importantes en la lucha libre, a la hora de hacerte un nombre por ti mismo, es, uno, causar impacto, y dos, no dejar que ese impacto disminuyas, baje. Tratar de mantenerse relevante en tu rol, ¿no? Entonces, a mí cuando me llamaron de Imperio y me dijeron, oye, ese proyecto y tal, yo en ese momento ya empecé a pensar en otra cosa. Yo dije, tal vez el TBK, el astuto TBK, que después se volvió un poco agresivo, que entra con un bate de béisbol, ya no va a ir tanto, porque ¿qué pasa si voy con mi bate de béisbol a mecharme con Biloni? ¿Y cómo me echo con él? Pues tengo que usar un bate más grande, ¿no? O saco una ametralladora, no sé. Entonces, La Roca decía, conoce tu rol. Entonces, en base a eso, uno tiene que conocer su rol, embrace the role, y mirar hacia otras cosas. Esta cuestión de la motivación y de la B de Victoria es parte de los cambios que va a tener TBK para Imperio. Y los guiños que se han dado, que se han ido dando en Facebook, más que guiños, han sido como un proceso de, para que la gente vaya, o los que están atentos, vayan viendo la transformación, ¿no? Entonces, seguramente, fácil, acá unos días voy a publicar otra cosa, para ir ya moldeando, ¿no? Y el resultado final ya se verá, pues, en el primer show de Imperio. Ahora, me dices de que este cambio se genera luego de que te llaman de Imperio, pero antes de que te llamen de Imperio, ¿tenías algún plan para TVK en la línea, por así decirlo, en la otra línea de tiempo? Mira, la verdad, cuestiones de ideas siempre tengo. O sea, siempre se me viene una idea, entonces, no, esto no. Ah, esto sí puede ser. Ah, no, esto no. Lo que pasa es que justo coincidió Imperio, la llegada de Imperio coincidió con el terremotazo de LAA. Entonces, uno está concentrado, pues, en lo que está pasando en LAA, en la historia que estoy llevando. Bueno, justo también cayó con que el último show sea Reyes, ¿no? Fue como una especie de conclusión de historia. Entonces yo seguramente estaba pensando, a ver, ¿qué historias van a seguir en el LAA mientras voy preparando esto para Imperio? Porque lo de Imperio yo lo estaba pensando. Para mí iban a ser dos cosas distintas. Y justo se dio esta ruptura, este terremoto, y dije, ah, entonces me voy a enfocar a esto. Ya va el cambio. Pero en la otra línea, lo que me preguntas, ¿vas cambio? No, simplemente la expectativa de qué historia seguía, qué historia continuaba. TVK desde el 2014, más o menos, ya su focus era el campeonato de la LAA. Fácil, se iba un ratito por ciertos ángulos, pero seguramente ese era la idea, ¿no? Entonces, yo supongo que en Imperio se empezará un nuevo camino. La meta va a ser obviamente el campeonato de Imperio, si es que llegan a sacar un campeonato, pero como abrazando el rol que tengo y de ahí ir subiendo, ¿no? Empezaste usando lentes negros, empezaste usando sombrero, ¿no? Luego pasaste por el bate y ahora que vas más por el lado motivacional, de repente un lado más tranqui, ¿se asemeja a las historias de los vaqueros? Cuando el ex renegado, salvaje, rebeldón, se no sienta cabeza. No sé, porque yo acabo de cumplir 30, o sea, no estoy tan tío como para cabalgar hacia el horizonte, ¿no? Como los vaqueros. Pero no sé, Juan, tú... Me gusta escuchar tus bocas porque tienes muchas teorías locas que... No sé, yo alucino que tú... Ah, esto lo han pensado así... Seguramente para darle esta onda, no, tío, las cosas a veces salen porque salen y porque sí, yo empecé a usar sombrero, ¿por qué? Porque, a ver, empezamos la aventura de LAA sin mucha historia previa de lucha libre en el Perú. Entonces, sí, había la escuela de Sandokan, ¿no? Y los nuevas generaciones hacían sus eventos, pero nosotros éramos una cosa muy aparte. No era que había una persona que nos diga, oye, esto es entretenimiento, esto es así, esto es así, esto es así, ¿no? Todo lo que aprendíamos era casi empírico de entre nosotros. Entonces, eso siempre lo tuve bien en claro. Causar impacto, hacer que te llame la atención. La gente lo primero que ve es, te ven entrar. Después te ven luchar. Si no los impactas a la hora de entrar, o si no si no tienes algo que ellos reconozcan, estás fregado, no te van a ver luchar. O sea, te van a ver luchar, sí, pero el primer impacto es a la hora de entrar. Entonces yo dije, a ver, estamos luchando en Sniper, todavía no tenemos ring. ¿Qué me pongo, pues, para que...? Y me puse lo primero que encontré. Pues yo dije, Gil, que cae espeso, lentes oscuros. ¿Qué más espeso que un huevón que usa lentes oscuros de indoors? Tenía ese sombrero, me lo puse. Y después me regalaron un sombrero. En verdad no me lo regalaron, Mickey me lo prestó, pero yo lo tengo como regalo. Ahí lo tengo, ya es un día se lo voy a devolver. Más bonito. Entonces la cuestión era dar la idea de lo más arrogante, pedante y gil posible que pueda, pues, ¿no? Un color, nadie usa naranja, ya, pero voy a usar naranja. Y básicamente eso, no es que lo haya pensado, dije, ay, mira, voy a hacer esto. Porque si hubiera pensado en hacer un vaquero, pues me conseguía botas de vaquero, me conseguía, pues, el cinturón y las pistolas, ¿no? Y el lazo, pero... No, era una cuestión así bien empírica, sin mucho conocimiento de cómo se arma un personaje en ese momento. Ya seguramente más adelante se fue aprendiendo, de hecho se fue aprendiendo en 10 años, algo se tiene que aprender. Y Y coincidió con que la gente ya comenzó a conocer a TVK como era TVK. Entonces, era como, a ver, ¿qué personaje es este? Ay, es bien difícil de decirlo. A veces hay personajes que son fáciles de reconocer. Por ejemplo, te doy ejemplo de WWE los 90, pues, ¿no? Había el basurero Drossi. ¿Qué es un basurero? Entonces, ¿qué es un basurero? El sargento Slaughter, ¿qué es? Un sargento. Es un tipo militar, ¿no? Pero tienes a ya otro tipo de personajes, por ejemplo, ya más actuales, ponte The Miz, ¿qué es? Era un tipo sobrado, después se metió en esto de las películas, pero no es un actor. Entonces, es como, a mí me gusta llamarlo el alma del personaje. Es como, hay personajes literales, como los que te digo, y hay personajes que tienen el alma de lo que es, ¿no? O sea, por ejemplo, en LWA tenías a Roy. Roy pues era un camionero, macho, aguantador. Pero no era un camionero, no manejaba el camión, pero tenía toda la onda, tenía todo el espíritu. Esa era la vaina. Yo creo que por esa línea se fue TVK, mientras que hay otra línea que también es recontra válida y funciona, que es la onda literal, ¿no?, del personaje. Creo que ahora lo que va a hacer TVK va más para la onda literal. Ahí se va a ir ¿qué es este nuevo TVK? Ah, es este pata que habla de motivación y de... Y sobre eso lo voy a construir, pues, ¿no? O espero construirlo. Ojalá que sí. Esto de sacar, cuando mencionas que nadie usaba esto y por eso es que lo añades a tu personaje, me hace acordar a una vez que los Young Bucks dijeron que en la época que ellos salieron ya la gente no usaba pelo largo. Y decidieron usar pelo largo, ¿no? Nadie usaba ese tipo de pantalones y decidieron usar esos pantalones. Las patillas todos se los cortaban muy pequeñas y ellos empezaron a dejar las patillas. Entonces, es como que de repente hacer una mezcla de cosas. Puede ser. Y querías caer cuáquer y... Claro, puede ser. Y bueno, el pelo largo era porque me gustaba el pelo largo. Yo me dejé de cortar el pelo el momento que salí del colegio. Ya no quería llevarlo. Pero sí tiene sentido lo que dicen ellos. La cuestión es, como te digo, causar el impacto y mantenerte relevante. Y lo que funcione. O sea, lo que funcione. Obviamente lo que funcione, pero pensado, ¿no? Más adelante. Una vez le preguntaron a Jimmy Jacobs ¿cuál es la cualidad número uno que debe tener un luchador? Y Jacobs dijo, la cualidad número uno que debe tener un luchador es tener la capacidad de hacer dinero para su promotor. Así, cuando seguramente la gente espera que diga, no, tiene que tener ring bases, tiene que tener un personaje. No, lo que funcione para ti, lo que pueda poner traseros en los asientos, eso es lo que va a hacer de ti un buen luchador. Obviamente respetando la lucha libre en sí, ¿no? Como es, ¿no? No ha habido luchador, puedes ver, hay habido luchadores exitosos que han sido no muy técnicos, pero tienen mechazas. Bueno, o sea, y no solamente por el in-ring performance, sino por las otras cosas que también son importantes. Personaje, historia, dominio de público. Es toda una amalgama, pues, ¿no? Y el público es al final lo que hace viable todo el negocio y todo el avance de la lucha libre. Exacto, todo es para el público. Sin público no hay nada. Sin público... Si tú quieres hacer algo, tienes que caerle bien al público, el promotor se va a dar cuenta de eso y tú vas a subir, ¿no? Porque es el... a mí no me gusta mucho cuando no se considera deporte la lucha libre. O sea, ¿cómo no hacer deporte? O sea, está bien, o sea, no es que ganemos una medalla en las Olimpiadas, pero no es que... Pero hay un rigor deportivo brutal. O sea, no quiero que otros deportes se sientan mal, pero no sé, pues no puede ser la casa deportiva un deporte y el lucha libre no, o sea, no sé. ¿El dominó es un deporte? No jodas. El póker, que es bravazo, a mí me gusta jugar póker, lo pasan en ESPN, pero... Y es un deporte. ¿Y por qué no? Oye, de ESPN la vez pasada estaba viendo el torneo mundial de salsa. Ah, sí, baile. Y ¿cómo no puede, cómo no hacer un deporte? Miren lo que hacen estos tipos. Y hay jueces que les ponen. Entonces nosotros podríamos decir, ya, nosotros hacemos la performance en el ring y los promotores son los jueces, pues. Y ellos son los que ven que subamos o no subamos, ¿no? Entonces, por ahí puede ser un deporte, ¿no? Claro, yo creo nunca, que... Nunca vamos a estar en las Olimpiadas, pero bueno, para mí es un deporte. Es que creo que la gente lo descalifica porque, no sé, se me ocurre, ¿no? Que la gente asocia deporte con una competencia y con un final que sea en el momento. Claro, como, entonces, como el gana el que no pierde. Claro. Pero, y eso me gusta. O sea, a mí no, no hay deporte que no me guste. Pero sí, pues sí. Pero es lo que es, pues. Es lo que es. Y yo creo que a través del tiempo la gente ya no es como antes. Antes a mí me preguntaban, cuando recién empezaba a entrenar, 10 años, oye, pero es falso, ¿no? No, que no. Oye, pero no, no se pega, ¿no? Pero ya no me preguntan tanto. O sea, yo siento que ya poco a poco lo van aprendiendo, lo van, van apreciando la parte de entretenimiento del negocio. Y ya no les importa tanto. O sea, ya no. O de repente mi círculo se ha ido madurando. Pues yo me acuerdo porque yo veía, pues, no sé, pues cuando habían las reuniones de wrestling en 2006, pues, y salía Kevin Federline y le ganaba a John Cena, pues. Y, ¡ay, cómo le va a ganar! ¡No, es un rapero! ¡Y a un luchador! ¡Cómo le van a ganar! ¡Pucha, tío! Mickey Rourke noqueaba a Jericho. David Arquette ha sido campeón mundial. Schwarzenegger noqueaba a Triple H. O sea, es algo que tienes que aprender a... No tienes que aprender, ¿no? Si no te gusta, no te gusta. Pero caballero, pues, ¿qué vas a hacer? Es parte del entretenimiento. Es parte de meterte tú y creértelo, pues, ¿no? Claro, es parte de... Es parte de aceptarlo y si no te gusta, por lo menos ríete, pues. O sea, a mí me da... Cuando sale, pues, un actor de Hollywood a luchar, el último que salió de Linterna... No. Steve Amell. De Arrow, ¿no? Steve Amell. No le hizo mal. Fue divertido, o sea... Síguete de la nada más. Sí, pues porque no es luchador, ¿no? Pero... No, no, pues, claro. Pero bacán, o sea... Si no te gustó, pues siempre hay otra lucha y siempre hay otro día y siempre hay otro evento. Ya estoy tío para hacer dramas, para meterme en dramas. No, siempre hay una etapa de apasionamiento. Ah, claro. Y luego ya como que llega un momento en que ya estás todo zen, ¿no? Claro, sí, ya aprendes a... Ya aprendes a aceptarlo. O sea, yo dejé de ver lucha libre, pues, cuando dejaron de pasar. Y en el 2005 me vuelvo a enganchar y veo gente que no había visto nunca antes, fue Batista, John Cena, y de ahí me vuelvo a enganchar con lo que me perdí, pues, 2003, 2004, 2005, no, 2006 creo que era ese, no me acuerdo, 2005. Y ya la gente odiaba a John Cena, y yo digo, a ver, ¿por qué odian tanto Y lo veía, pues, no, oye, sí, ¿no? No es muy técnico que digamos. Y lo ponían a Kurt Angle a perder contra él. Y se notaba que Kurt Angle chambeaba para que el tipo luzca bien. Y tanto lo ven momento. A ver, entonces como que... oye, como todos los eventos tienen que terminar con su misma música. Pero poco a poco se va ganando el respeto, ¿no? Con buenas luchas. Y ahora ya no lo luchan tanto. Ahora tienen otra piñata, ¿no? Claro. Que va a pasar lo mismo, tío. O sea, es lo mismo que te digo siempre. Es una película que ya la vi. Otra piñata de la cual eres defensor. Sí, o sea, yo lo defiendo porque es porque o sea, no le prestaba mucha atención, pero a partir de que todos lo comienzan a escuchar, lo empiezan a odiar, estos me dicen, oye, que este huevón, que es así. Entonces lo comienzo a ver. El tipo es grande, tiene su lanza, tiene su puño, hace su chuchuc. Ya, pero no habla. Ya, pero no es técnico. Pero ahí está, pero no es tan terrible tampoco. Y se ha mandado buenas mechas, man. Contra Seth Rollins ha sido buenas. Contra Styles también ha tenido buenas luchas. Cuando lo saben llevar, hace buena chamba. Y acá en Lima para mí fue la mejor lucha del WWE Live. Entonces, debe ser porque no me hago drama. Seguramente si lo hubiera visto hace años, claro, hubiera dicho, puta, este huevón. ¿Por qué no está Styles? Pero así es, así es la lucha. Así es la lucha libre. Y así también como cambia el por parte de fan, por parte del fan, hay evolución en el mismo personaje, hay evolución en el nombre y otros nombres se terminan simplificando como el tuyo. Ah, sí. Sí, ya. Te lo deben haber preguntado un montón de veces en internet. Te estoy seguro que te lo han preguntado. pero el impacto no solamente era a nivel visual, sino que también con un nombre que era... que realmente impactaba al principio, porque cuando yo me enteré que TDK significaba Tony Vampiro Corleone, es como que, oh, ¿no? O sea, al principio tienes que digerirlo primero, sí. Porque no es algo de repente muy intuitivo, ¿no? Si ves, por ejemplo, qué sé yo, pues, fue muy gracioso porque es lo que te como lo que te dije al principio, ¿no? Que puede salir fuera de lo común. Entonces ya estaban saliendo gente que había entrenado antes que yo. Salía Caos. A mí me encantaba el nombre Caos. En WCW había un Kenny Chaos. Y dije, Caos, qué buen nombre. Muchacho, madre. Se lo agarró. Kaiser. Ya, a Kaiser lo conocíamos ya como Kaiser. Y todos iban agarrando su nombre. Da Vinci era Elezar Da Vinci. Y sonaba paja, güey. Elezar me hacía acordar a Elezar Soria. Ah, te voy a hacer hincha alianza. El Cesar Da Vinci, después ¿quién estaba? Ya había salido. No, otra vino después que yo. Sí, estaba Wolf, había un Scorpio, en Nueva Generación había un Espectro, había un Heavy Metal. Que díselo, hasta ahorita debe cambiárselo porque hay un Heavy Metal en México, ¿no? ¿Te acuerdas que los mexicanos siempre los fastidian por eso cuando vienen? Pero ya, pues sería reconocido. No hay uno pensando en un nombre. Y otra vez, ¿qué no hay acá? Un nombre con siglas. Si sí, hay RVD, hay MVP, hay ODB. Y ya, pues, entonces... al principio había pensado... Yo soy bien fanático del Padrino. Parte de la ropa naranja tiene que ver con el Padrino. El Padrino... Para los que no han visto... pónganle mute porque voy a spoilear. Cada vez que el Padrino subió está en peligro... en la escena salen naranjas. ¿No te das cuenta? Medio friki la va, pero en el primer atentado está comprando naranjas y después cuando está jugando con su nieto se pone a andar a eso. Y nadie usa el color naranja, ¿no? Y aparte era un color que me gustaba porque Kobashi lo usaba. Y ya, pero regresando a esto, ya iba a ser un personaje así tipo medio italiano mafioso. Se iba a llamar Tony Corleone. ¿Y en realidad el nombre de Vito? No, Vito es Vito. No, pero es Anthony. No, Anthony Vito es el hijo de Michael. Ah, Anthony. No dije nada. que en verdad, Vito es Vito Andolini. Claro, de Corleone, Sicilia, Italia. Ya. Y... entonces comencé a ver el personaje, entonces estaba buscando a ver qué le pongo, porque justo también se estaba creando un stable. Mira, todo lo que te estoy hablando es pre-ring. O sea, ya en ese momento ya estábamos ya maquinando toda la cuestión. Había un Bobby Caselli con Di Lorenzo. Con Di Lorenzo, con Elezar Da Vinci, están creando un stable de mafiosos italianos, ¿no? Con Mingo Castellaneta. Y Bobby Caselli, que terminó siendo Bobby Salsa, que ese también fue un giro en la carrera. Parecido, pues, porque tienes que acomodarte, pues. Es un ejemplo. Y es el ejemplo perfecto, porque Bobby Salsa era uno de los más queridos cuando estábamos en Magdalena. Sonaba su música, que era mi gente de Héctor Lavoe. Y estallaba el estadio. Brutal. Y ya, pues. Entonces, ya, pues yo voy a pertenecer acá, Don Corleone. Pero de ahí no dije ya mucho italiano, entonces lo que quiero es más bien resaltar, más bien me estoy metiendo, yo era el más chivolo de ese grupo, ¿no? Entonces dije no. Y Vampiro era mi chapa, me decían Vampiro porque usaba el pelo largo y tenía la barba media rara, porque yo me la afeitaba como Jess Mitchell, el de TNA, el manager de Abyss, con una jugada pues, media rara, y me decían Vampiro, y dije, ah, entonces lo voy a juntar, pues. Tony Vampiro Corleone. Pero Tony Vampiro Corleone es TBC. Yo no me voy a poner TBC, pues, estaba flaquito, pero no tengo TBC. Y tampoco, ay, TBC, no, tampoco. Pues, ¿no? Entonces la cambié acá, con la esperanza de que no suene tan feo cambiar el Corleone acá. En verdad, a mí nunca me convenció. Pero el TBK era paja, no sé, tenía algo del TBK. TBK, tenía, era fácil de corear. Y las siglas en sí las veía bacán. Es una cuestión visual bacán. ya lo dejo así, con la esperanza de que el Tony Vampiro Corleone ya no suene, y suene más el TVK. Y a manera de primicia te puedo decir que TVK va a seguir llamándose TVK, pero ya no va a ser Tony Vampiro Corleone. Ah, ya. Uh-huh. Ya no va a ser Tony Vampiro Corleone. Es más, la B de Victoria es porque la B va a ser de Victoria. Y hasta ahí nomás te voy a decir. Porque... Ya, ya, hay material para cranear entonces. Sí, sí. Ahora, eso de... Bueno, no sabía que tu chapa era vampiro, pero hay fotos donde sales con los lentes negros, con el sombrero y con una casaca o una chaqueta de cuero, y de verdad pareces un vampiro, pues esos de las películas de Blade cuando salían este... ¿Eso de los chicos perdidos? Claro. No, nunca lo pensé, me lo hubiera usado. No, pero Underworld, no. Así. Sí. Tiene una onda el típico vampiro que sale todo enchaquetado con lentes en la noche. Sí. Aunque yo soy más adepto a los vampiros antiguos, pues, a los de Bram Stoker, esa gente, a los tipo Blaine, claro. del libro de Mickey. Que pueden encontrarlo en Amazon, ¿eh? $4, es suyo. No tiene descuento. No sé si me habrá dado descuento, pero yo lo tengo firmado por mi amigo Mickey Bean. Que, por si acaso, si van a comprar ese libro, no lo pongan al sol. Porque lo dejé en el carro, en el sol, y esto del pegamento se derritió y terminó quebradizo. Tuve que terminarlo así, página por paginita. Pero bueno, me sorprendió mi amigo Mickey Bean. De repente la cubierta es de piel de vampiro, así como la Biblia Negra. De repente, no, oye, Franco, no lo puedes poner al sol. Se retía las letras, no puede... No, mentira, no tanto. No, pero... Es un easter egg. Pero... De repente, oye, qué paja. Para la próxima edición hay que decirle que lo ponga en la parte de atrás. No poner este libro al sol. Se hace como advertencia. Sí, sí. Pero no, incluso me propusieron. Me dijeron, oye, ¿y si haces un vampiro de verdad? Hacemos que se apague las luces y que se prende. Tú estás en el ring ahí con una chica ensangrentada. Ya, pero primero hay que hacer ring. Hay que acomodarse a lo que tenemos, pues. Yo puedo decir, ya, yo voy a ser un vampiro. Pero, bueno, no soy el más grande acá. Conseguirme la ropa de vampiro. De repente voy a parecer más más un... Chichero. No, más este... Es cierto, también, ¿eh? De repente voy a parecer más un cosplay barato que un vampiro, ¿no? O sea, hay que ser sincero. O sea, yo también puedo darle un personaje... Ah, ya puedo ser un tipo cyborg. Me voy a poner un brazo metálico. ¿Dónde voy a conseguir un brazo metálico? hay que ubicarse, ¿no? Hay que ir pensando lo que puedes hacer, lo que puedes conseguir, lo que puedes interpretar. Y... yo sentía que podía interpretar un tipo así arrogante, de hecho lo hice. Y cuando me tocó ser Face, sabía que tenía que interpretar una especie de underdog, como de hecho lo hice, sobre todo en el ángulo con Apocalipsis. Y después de la traición de Ann Mulig, ya la historia me obligó a interpretar a un tipo en busca de venganza, ¿no? Medio fuera de la ley, ¿no? Y no sé, siento que lo pude interpretar bien. Y de verdad, para no ser juego de palabras, me motiva mucho este nuevo rumbo hacia Imperio. Entonces, creo que sí lo voy a poder interpretar bien, espero. Nada, pues. Esto de un reseteo, y por ejemplo, cuando ahorita me has mencionado justo que dejaste el DBK porque sonaba... o sea, lo importante a veces de escoger un nombre es que sea chanteable. También, claro. ¿No? Uh-huh. Si te pones algo muy complicado... No, la gente no va a saber cómo apoyarte, ¿no? Va a tener que inventarte algo o que no sea muy fácil de corear. Cuando salieron la segunda camada de NXT y al hijo de Mr. Perfect le pusieron Michael McIlecari. Por ejemplo. Yo dije, oh, ¿quién ha sido el...? Este tipo va a tener enemigos en la empresa. ¿Cómo vas a poner ese nombre, bro? De ahí se lo cambiaron a Curtis Axel porque entiendo que se dieron cuenta, ¿no? Es bien importante, es bien complicado. ¿Cómo le pones el nombre a tu banda, man? También, bueno. es una craneada brutal. Y a veces de la nada te pesca como que la... Ah, esta es. ¿No? Por ejemplo, cuando primero escuché que decía Mulet Club. No lo... ¿Mulet? ¿Mulet? ¡Ah! ¡Mulet Club! Dije, ¡ay, qué buena! A veces no la captas así del toque, entonces... Alucina que nosotros no sabíamos muy bien, no estábamos muy seguros de cómo pronunciarlo. Y cuando le dijimos a Sonjay que grabe un saludo para el programa, él dijo, pronunció Mulet y puta, quedó Mulet. Sí, pues sí, sí. Y a partir de ahí seguramente hicieron el loguito con el pelo así, supongo, ¿no? Porque así no hacen las cosas, ¿no? Pa, pa, pa. Es tan complicado como escoger el nombre de tu banda, pues, ¿no? Supongo. Que sí, también debe ser un dolor de cabeza. Sí. Poner el nombre del disco, ¿no? Había un juego internet, o sea, un juego así como que instrucciones, ¿no? Que sea, saca la frase del día de Wikipedia, saca una imagen no sé cuál, y saca no sé qué cosa, otro término, y tienes el nombre del primer disco. Sí, sí, sí, lo hice. A mí me salió algo como que una enfermedad del páncreas, una cosa así. Pero lo habías hecho y pasa, sí, pues, ¿no? Porque es parte también de llamar la atención, ¿no? Sí. Es parte de, manja, oye, ¿qué es esto? Y a partir de ahí, crear el personaje. Por ejemplo, Daniel F. decía, cuando iba a hacer un disco, él lo que pensaba era una historia, la alucinaba como si fuera una película y le ponía una banda sonora. O sea, no es que se van agarraba la guitarra y tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Ah, esto es una paja. Y de ahí le pongo la letra. O no es que escriba la letra y de ahí le pone la música. El huevón alucinaba una historia, que no es que sea una historia literal, no, pues una historia así media etérea, y le hacía una banda sonora como si fuera una película. Por eso salen discos largazos, pues, que son una canción, ¿no? Oh. Y me pareció bacán ese razonamiento. Como adelantándose un poco, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, hay músicos que, o sea, con una banda que terminan haciendo banda sonora para una película. Entonces, de repente, si es que hay otro método de composición para hacer una banda sonora, de repente es un poco más yuca, ¿no? Pero lo de él ya está prácticamente como que adelantándose a... Claro, yo supongo que haber sacado la idea, pues, de The Wall, ¿no? Porque los bandes hacen su disco. Y de ahí, creo que es Alan Parker, o Alan, el que hace la película de The Wall. Y puta, tú la ves y parece que más bien que se hizo la película y después la banda sonora. Pero no, se hizo la película para utilizarla del disco, ¿no? Es un viaje locazo. Y ahora que ya estamos hablando de música, tú has tenido una banda. Sí. Era una banda de punk. Felizmente yo no participé en al ponerle el nombre, porque seguramente hubiera sido un dolor de cabeza. Y lo tuve con un compañero luchador, con Infest. Infest era el guitarrista de la banda. Es muy buen guitarrista. Bueno, tal vez debería en algún momento meterle eso a su personaje, porque aunque no, el personaje de Infest me gusta. Sí, es espeso. Tiene bastante la realidad. No, pero es mi patazo, lo conozco antes incluso de meterme a la lucha libre. ¿Y nunca pensaste en jalar eso? No, porque en verdad no éramos muy buenos, que digamos. Y terminamos, cada uno hizo su vida, pues, ¿no? Mi pata macho ya tiene su cachorro, los otros dos están en Estados Unidos. Infes, supongo que, porque él tenía varias bandas, de repente sigue con alguna, no sé. Y ya, pues, yo también a lo mío. No, nunca intenté jalarlo porque no era tampoco parte de mi personalidad, por así decirlo, porque ¿qué podría meter? Porque era música punk, pero yo no soy un punk, pues, o sea. O sea, lo hacías como que una especie de catarsis de repente. Claro, o sea, me gusta la música punk, pero yo no era que de salir con de hacerme mohicanos o ponerme... No, eso sí lo hacía. Pero eso es antes, incluso, mucho antes que de meterme en la lucha libre. Porque yo empecé a entrenar en lucha libre el 13 de enero del 2007. Me acuerdo porque fue el día de mi cumpleaños 20, me metí. Yeah. A entrenar. Siempre digo, me hubiera metido antes. Creo que gasté como 5 años. Pero no, bueno, no había asistido a la OLA, pues existía el otro, que también me enteré un año antes, pero bueno. Pero, la adolescencia, pues, salgo del colegio, pues, a los 15, 16 años. Y todo era punk, conciertos en Los Olivos, mochilas con parches. Claro, claro, las muñequeras estas con las huevadas. intercambiar discos. Una época bien paja. Bien paja. Puta, esperar afuera del gran complejo, tomando no sé qué hueva. Punto B. No sé qué hueva. Felizmente ya no se debe tomar mucho. Pero puta, qué buenas épocas. Pero ya la lucha libre fue. Vino después. Vino pues, como te digo, cuando cumplí 20 años. De verdad, ahorita viendo la retrospectiva, me hubiera encantado empezar antes, pues, ¿no? Claro. Entrenar desde los 14, 15. Como Axel. Axel quiere que en los 14, ¿no? Sí, o los chibolos de ahora, pues, de Mancilla, Cero, Bad Boy, empezaron también a los 15. Ahí empecé un poquito tarde, ¿no? Pero sí. Si DDP pudo. ¿Por qué no? Eso es hincha DDP. No, sí, su sistema. Oye, es como que. Cuando alguien dice que va a entrenar con DDP, con DDP, es como que, oh, qué paja, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando estaba todo el problema este de AJ, que estaba mal de la columna y de repente no llegaba bien al Royal. Y viene a los Estados Unidos y sale una foto de él con DDP y dije, puta, qué chévere. Sí, no, ha demostrado que le sigue dando al negocio, a la lucha libre. Ya no de una manera en el ring, pero sí afuera. Y las historias, pues, de Scott Hall, de Jake the Snake. La película, no sé. No, no la he visto todavía, no. Pero sí sé del... Aparte es el Diamond Cutter, por favor. Y ojalá que se dé con Vader también. Sí, es verdad, ojalá que... A veces, pena, ¿no? Ver cómo a veces... Puta gente que tú veías y que idolatrabas... Que a veces el negocio no es tan grato, ¿no? O sea, hace poco salió un video de Perry Saron también, y era hincha de Perry Saron también. No, de Perry Saron no tan hincha, pero sí me gustaba, pues, haciendo suplex bien locazos. Pero ya, pues, o sea, a veces así es la vida. Yo supongo que estamos en una realidad diferente, pues. Acá no hay industria del lucha libre, recién estamos... empezando, no, ninguno de nosotros vive la lucha libre, entonces no hay sentido tener cosas como sindicatos que más que nada le hacen daño, pues, al negocio. No tiene sentido, o sea, por lo menos por el momento no tiene sentido que haya una especie de union de luchadores. No es nuestro trabajo full time, pero es a lo que le queremos meter punche, ¿no? Claro, o sea, si no hay ganancias y más bien son gastos, ¿no? Es como que es ilógico que exijas algo cuando tú no te estás esforzando, en realidad. Es que no se puede porque no hay aún un primero se necesitarían muchas empresas y se necesitarían más fanáticos y debería crecer más. Cosa que no es que me quite el sueño, no es que yo diga, debería haber más gente que apoye. No, o sea, cuando algo tiene éxito es porque tiene éxito. Es porque a la gente le ha gustado. Como la gente que se queja en los conciertos, pues, se quejan en vivo por el rock que trae, pues, a Vilma Palma y a Decadentes y a Miguel Mateo. Oye, pero en Chile está yendo Franz Ferdinand y Kings of Leon. Pero acá no les gusta, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, no jalan, pues, no jalan. O sea, no va a faltar, te apuesto, no va a faltar el que va a decir, oh, que traen a Jeff Hardy, ¿por qué no traen a Kenny Omega? Ya estoy diciendo. Sí, pues es... Que no quieres ver a Jeff Hardy, no vayas, pero yo sí lo quiero ver, o sea... Es lo que nos gusta. Acá Jeff Hardy es un... Es... Sí, o sea, cuando yo empezaba a entrenar lucha libre, la mitad querían ser Jeff Hardy. Sí, cierto. Y se ponían las mangas y... En la foto se le... en las banquitas se paraban y hacían y se lanzaban. Sí, y... sí, parado, era un personaje que calaba mucho en ese adolescente medio emo rebeldón alternativo que no sabía el rumbo que iba a tomar su vida, pero eso lo hacía bacán. Claro. ¿Ah? Y eso representaba, y yo creo que eso más o menos representa ahora lo que está haciendo, pues, Dean Ambrose. Por ejemplo, a nosotros no nos gusta mucho Dean Ambrose, que no, digamos, pero yo siento que Dean Ambrose es un face para una generación de la cual ya no estoy. Entonces, Yo sigo viendo a Jericho, pues. Yo sigo viendo, pues, a Styles, que me gusta. Como fue CM Punk también en una época. Pues. Claro, claro, como fue CM Punk. A mí me jaló mucho CM Punk. A mí también. Me gustó. A mí me gustó todas las etapas de CM Punk, me gustaron. Hasta cuando no se le daba mucha... se veía apreciar lo que estaba haciendo. Sí, cuando no se bañaba y tenía su grupo Straight Edge. Sí, yo creo que CM Punk es un... es un animal hecho para la lucha libre. Algún día va a volver, espero que sí, porque es muy entretenido, muy sabe adaptarse. Es uno de los mejores que he visto. Y eso que en el ring tampoco es una gran maravilla, pero metía mechones. O sea, de psicología sabía un montón. O sea, sacarle esos mechones a Cena. Y las promos que se mandaba también. No, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, yo digo, a ver, viéndolo con otros ojos, de repente Dean Ambrose no es tan malo como lo vemos nosotros. A mí sí me sirve. Pero para esta generación sí lo es. De repente no es para nosotros. Y lo he sabido apreciar. Lo he sabido apreciar. A mí no me gustan mucho pues los luchadores pues, que entran en jean y con ropa. O sea. Es más, varios... conversando con quién, con Mancilla, creo que me dijo. Por culpa de Roman Reigns... Estos chibolos en jean piensan que pueden... que cualquiera puede subirse el ring a... ¿Qué Roman Reigns digo? ¿Por Dean Ambrose? Me confundo. Roma también, pero con su ropa militar, así tipo de seguridad, así de SWAT. Es prácticamente un cargo, ¿no? Ajá, sí. Sí, pero es que es cuestión de... Ya, no sé. Es tan impredecible también. A veces algo que tú piensas que no va a funcionar y funciona. ¿Quién se imaginar que Ellsworth iba a tener tanta... ¿Viste? Pero ya, ¿no? Funcionó y ahí está. Y bien por él. Y luego los mismos que sacan cara por él, luego se cansan y luego dicen que no. Y pero es lo lógico, sí. O sea, es parte del viaje. Es parte del viaje. Y uno tiene que saber reinventarse. Por eso yo estoy muy ansioso, estoy muy motivado de conocer a Matt Hardy, por ejemplo. Yo creo que la historia de Matt Hardy es... Matt Hardy tenía un regreso... grandísimo, pues, o sea, creo que debe ser la mayor vuelta de tuerca y regreso que he visto en la lucha libre. O sea, no sé, lo siento como cuando Ronaldo regresó de la lesión y la rompió. No, pero ni eso, ¿eh? Porque Ronaldo era el mejor del mundo antes y Matt Hardy no lo era. Matt Hardy era como que era el Hardy, pero ahí atrasito, ¿no? Exacto. Ajá. El mayor, ¿no? Más aburrido. Ajá, sí. Y saca esta cosa que al principio todo el mundo que lo veía decía... Ya está quemado. Está peor que su hermano. Sí. No, ya, ¿qué pasa? Y poco a poco lo vas viendo y poco a poco lo vas apreciando y te va dando risa y te va cayendo bien. Y lo bueno es que ha apelado a un público que ya no lo toma en serio, pues. O sea, no se lo toma... Ah, oye, ¿pero qué es esto? Ha sabido apreciarlo y no sé si será un genio o lo ha salido medio de champú, pero es una cosa así alucinante. Lo que ha hecho Matt Hardy es tal vez el mejor regreso que haya visto en la lucha libre. No recuerdo otro. Sí, o sea, si te pones a pensar, en realidad... La mejor vuelta de tuerca. Sí. Y de toda una vida, o sea, no es que ya... Estuviste fuera un año y no. Es prácticamente de toda la vida. Ahora el tipo lucha donde quiere, seguramente cobra lo que quiere. No tiene que hacer mucho tampoco. Y Jeff está atrás de él ahora. Sí. Sí, él está como que... Siempre fue al revés, ¿no? Y seguramente WWE lo va a querer primero él antes que Jeff, cuando es al revés. Sin quitarle mérito a Jeff Hardy, ¿no? Porque Jeff Hardy también todo lo que ha hecho en la lucha libre es tremendo. Sí, cuando vino... Jeff Hardy debe ser uno de los luchadores con más hinchas acá en Perú. Debe ser. Junto con Triple H debe ser Jeff Hardy. Yo me acuerdo que cuando vinieron en el 2008, primero llegaron Jeff Hardy y Triple H. Y al día siguiente o dos días después no se llegaron los demás. Pero más gente fue al aeropuerto por Triple H y Jeff que por todo el batallón de luchadores, ¿no? Donde estaba Shawn Michaels, Jericho, JBL... Sí, pero... Había unos videos donde los chibolos lloraban, ¿no? Y decían, ¡ay, me ha tocado!, ¿no? Y luego la señora, sí, mi hijo es hincha y todo, y el chibolo comenzaba a llorar. Como que, como el video es el chiquito que le preguntan algo y se ríe y luego comienza a llorar. Igualito. Esa huevada es hermosa, man. O sea, saber que la lucha libre puede llegar a tanto y de repente ese chivolo nunca llegó, no llegó a ir al evento, de repente, ¿no? Pero estuvo y tocó a Jeff y puta, qué bacán, weón. Qué bacán, bien, qué bacán. Qué bacán. Es algo que transmite mucho y... De repente la gente que no entiende de lucha libre, ajá, no lo capta, pero que lo trasladen a lo que les gusta. Pues no es, sí, es este, por ejemplo, tú, que ponte que seas fan número uno de Metallica, pues, ¿no? Y vas al aeropuerto y lo saludas y estás ahí. O como cuando Roberto Gio se fue a surfear y te lo encuentras ahí, ponte. Puta, a mí me pasó cuando fui a ver a Chespirito. Es que yo me pongo a pensar, ¿qué banda es? Me podría poner así, locaza, que ninguna, o sea, me gusta, pero ahí nomás. Pero yo soy hincha de Chespirito, pues. Soy recontra hincha, pues. Y lo fui a ver, a actuar, y fue puta brutal, ¿no? Brutal. Entonces, ahí uno recién entiende, pues. No sé, pero ¿a ti qué te pasaría cuando ves a quién? ¿A Donald Trump? Oh, qué te joder. No, con Metallica sí me pasó eso. Pero así, no pude ir al aeropuerto. Pero sí, sí, me acuerdo que sí. Las primeras que vinieron sí me puse bien. Como que has crecido, yo crecí escuchando Metallica, o sea, desde lo que tenía 12, 13 años. Y cuando llegó era... No, me, hasta que llegó el concierto no me creía que lo había visto en vivo. O sea, así fue. Y nos pueden decir fanboys todo lo que quieran, pero así somos. Así lo tenemos adentro. Y la cuestión... Es esa cosa que tenemos ahí. Y nos hace humanos, ¿no? O sea, entendemos el negocio, sí, pero no por eso no podemos darnos el gustito de emocionarnos. O sea, por más mark que seamos, por más smart mark que seamos, tenemos el derecho de emocionarnos, ¿no? Como el tío de te voy a reír para mí. Y tenemos el derecho de seguir pensando que la cuestión es real. Porque acá es real. Y no importa lo que digan, ¿no? Suspicion of disbelief, como le dicen, creo, ¿no? Suspicion of disbelief. Pero es importante que para que se respete, la gente lo traslade, ¿no? Por ejemplo, me pasó una vez que había una verbena y uno de mis compañeros le decía al otro, oh, vas a bajar porque hoy ya tocas a Peroco. Y lo decía con una emoción increíble, pues, ¿no? Y decía, oye, pero... Hasta por una banda se pone así, por una orquesta, y estuve caminando... No, y estuve caminando y luego... Y luego estaba caminando hacia el paradero. Y estoy conversando con un pata y me dice, vamos a tal lado. Y le digo, no, huevón, hoy día voy a ver New Japan. Y en ese momento me di cuenta lo que ya quería. Claro, man, claro, o sea... Bueno, te vas a quedar toda la madrugada viendo estos chinos que se pegan, weón. Vamos a Perú, como la salsa, la chela, las chicas. 4 de la mañana, para... No, pues yo quiero ver Russell Kingdom. Yo no la hice porque me quedo jato. También. Sí, no, yo me quedo jato. Aparte que vives bien lejos. Muy lejos, bien. Ah, no, fue mi jato. ¿Dónde otro luchador? Otro luchador amigo mío, Da Vinci, que vive en una provincia. La que solo vamos una vez al año, en su cumpleaños. Behind the wall, ¿no? ¿Cómo es? Sí, más allá del muro. Claro, claro. Oye, por ahí también. Fácil, si conozco a George Martin me pasa lo mismo. Ah, sí. Yo soy muy hincha de canción de Hielo y Fuego. Juego de Tronos, esa cosa. Sí, sí. Tengo un grupo de amigos que cada vez que necesitan saber algo me llaman porque... Sí, yo confieso haber llamado así como de que a las 11 de la noche una vez para preguntarle... Preguntarle sobre una familia antigua de los Siete Reinos. Y si bien a él se le conoce mucho por sus libros, tiene unos relatos cortos que son geniales. Genial. No, esto creo un universo alucinante. Lo Armageddon estar... Rag, ¿no? ¿Eh? Armageddon Rag. Es una novela de Martin de hace como 20 años, no más, 30 años, en los 90s, 80s. ¿Sabes que el tipo era guionista de La Dimensión Desconocida? Ah, sí. Escribía capítulos para esos, es más, ¿tú te acuerdas el capítulo de Los Simpson donde le de Halloween, donde Lisa crea una civilización a partir de su diente. Sí. Sandkins. Ya. Sandkins. Ya, ese capítulo lo escribió George Martin. Claro. De la dimensión desconocida. Lo chiquito. Y eso tiene luego su capítulo, pero uh-huh. Creo que la segunda tanda de la dimensión desconocida, la que es a color. Ah, no sé, nunca lo, la dimensión desconocida solamente hizo ese capítulo. porque me enteré lo de Martin. Oh, es que ese relato es brutal. Debe ser. La fumada esa de las colonias y todo. Sí, pero los Simpsons me gustan más. No, es una adaptación de una historia. ¿Cómo? Es una adaptación de una historia de dimensión desconocida. No, claro, pero es escrita por Martin. ¿Ah, sí? Sí. O sea, porque hay una parecida también en Futurama. Seguramente, no sé. Sí, una que en el trasero de Bender crece una civilización. Y él es su dios, así. No, sí, creo que no solamente tiene un capítulo adaptado, tiene un cómic también, creo, me acuerdo. Porque cuando leí esa vaina me pegué bastante y busqué todas las referencias que tenía. Y qué chévere que me has hecho acordar. Apúntalo porque... Sí. No, de así de eso ya no sé. No sé. Pero... Y ahorita que mencionas a Chespirito... y que comienzas a hacer conexiones, algo que una vez me dijeron, recuerdo que me dijeron, oye, deberías conversar con TVK, tiene una memoria de la puta madre, así, literalmente, ya, ¿cómo haces tú para ubicarte en todos tus recuerdos? No es que me ubique, sino que yo soy de bastante irme por las ramas. Cuando estamos conversando me voy por las ramas, sí, y sí. Tienes que regresarme porque me voy. Y yo tengo una memoria excelente para asuntos que no me van a servir para nada en la vida. O sea, sí, todo nos pasa ahorita. Y claro, y no, o sea, si me preguntan algo de mi carrera, ya me olvidé. Ya. ¿Quién es Alvin Toffler? McLuhan, ya me olvidé. Ya. Pero... Sí, y es y me gusta porque a veces ayudo a mis patas con datos, así, ah, me acuerdo. Y como, es como que se activa, ¿no? Una lucecita. Claro, claro. Y me sirve mucho en las luchas, porque hay que estarse acordando, pues, ¿no? Ajá. Y me acuerdo y me preguntan qué sigue, y yo sigue esto. Por eso yo siempre he dicho que yo sería un buen árbitro. O cuando me retire fácil voy a ser árbitro. Porque hasta en entrenamientos me ha tocado soplar. Pero sí, o sea, sí. Tengo buena memoria, sobre todo a largo plazo. A corto plazo no tanto, porque yo soy de la clásica de que está contando billetes 10, 20, 30. Y, puta, de nuevo. 10, 20, 30. Eso me pasa bien seguido. Sí, bien seguido. Pero en estas cosas de lucha, sí. No sé, pues será porque lo interiorizo bastante, que me acuerda. Hay luchadores, ángulos, historias que me gustan y eso, y me acuerdo. Pues, o sea, no, además que cuando, marcan, pues, ¿no? Cuando las cosas suceden en ciertas etapas muy marcadas de tu vida, es como si todo lo metieras en una carpeta, ¿no? Carpeta secundaria, claro. Carpeta... universidad, carpeta academia, uh-huh. Y ahí como que te vas. Yo tengo una carpeta guardada para ángulos e historias de lucha libre, que después es lo que me da la pauta para aplicar. Pues. Por ejemplo, yo siempre que me preguntan, la rivalidad perfecta, la primera rivalidad que se me viene a la cabeza es Jericho Shawn Michaels, 2008. Empieza por una cuestión así como que Jericho era el árbitro especial, Shawn Michaels le miente, el hombre le llama mentiroso, y a partir de ahí empieza la rivalidad. Pero no van a seguir peleándose por eso, pues, ¿no? Claro. No van a seguir meses de meses diciendo mentiroso, no, mentiroso, no. Mentiroso. En una de esas, Shawn Michaels se deprime, su esposa lo consuela, Jericho va, le quiere meter un puñete, ¡pum! Golpe a la esposa. Entonces, es como una película que va avanzando y sucede otra cosa que hace que la rivalidad vaya a otro nivel. Y después terminaron la rivalidad, uno pensaba cuando Shawn Michaels le saca el ancho y le gana, pero en ese mismo evento Jericho gana el título mundial. Entonces, ¡pum!, hay un tercer cambio en la rivalidad, porque ya están peleando ahora por el título. Entonces, es como una película donde el argumento va dando twists para mantenerte enganchado. Y los jóvenes han trabajado juntos todo el año. Entonces dije, man, ya, sí, se hace una realidad. El Stone Cold Vince también, o sea, empieza el jefe y el trabajador rebelde que le hace al jefe lo que todo el público quiere hacerle a sus jefes. Entonces tiene cambios, tiene... Cuando ya una rivalidad llega al punto de decir, ¿sabes qué, bon, te odio? Es porque sí, pues. El odiar no es gratuito, pues. El odiar es lo último, pues. Es lo último. Entonces, si llegas a ese punto, ya está. Ya es. Eso me gusta mucho. Eso de que haya empezado desde algo pequeño es bacán porque sí. A veces hay rivalidades que son muy elaboradas el inicio. Es como que quieres meterle un factor, y al final no llega más. Es como que un encuentro y sabes que esto es muy complicado. Es como la vida misma. Hay rivalidades que empiezan por algo muy elaborado, que yo lo busco, o que... Bueno, una vez Jericho y... Menciono bastante Jericho, ¿no? Yo soy bien hincha de Jericho. Hay una realidad, en el 2000 Jericho empieza con Kane, porque Jericho está tomando café, voltea y le tira el café encima a Kane. Y empieza con una rivalidad de 2-3 meses. Por eso. ¡Qué paja! ¿Por qué? Porque el café estaba caliente y Kane pues le tiene no sé qué al fuego y ya, pues empezó el otro. Pero hay otros ángulos ya pues más elaborados donde un luchador lo busca al otro para, no sé, pues para hacer nada. Uno de mis favoritos es Raven contra CM Punk en Río Fondo. Porque es como que son dos personalidades antagónicas. Antagónicas, ¿no? Totalmente, pues era el straight edge y el otro hasta lo obligó a chupar. Claro, le tira whisky cuando está inconsciente. Claro, y utilizaron ese tipo de cosas para el Jericho Punk. Claro. Uh-huh. Esa rivalidad está mal dicho. Saludos para Piero Da Vinci. Esa rivalidad era casi como que 60% de Raven CM Punk. Seguramente, sí, sí. Yo lo seguí todo, yo lo sentí, pero bacán igual, o sea, muy bueno. Creo que es cuando menciona a su familia. Sí, así también. A su papá, alcohólico, su hermano. Ajá, la Raven fue peor todavía. La Raven sí no la seguí mucho. ¿No? Ah, ya, bueno, pero... Sí. Ahorita, pero ahorita que has mencionado a Kane, ¿te has dado cuenta que Kane y el perro, los dos le tienen miedo al fuego y los dos son crespos y de pelo largo? El perro, ah, manja. Mira, alucina que vuelva con más. ¿El perro? Claro. No. Tienes que leer los libros para que veas cómo va a volver el perro. ese es el ¿cómo se llama? La... Ese es el spoiler de la noche. No, sí. Mentira, no. Pero sí, pues. Sí. Kane es un buen personaje. Kane apareció cuando... Kane debe ser el primer luchador que yo he visto en tele. Alucina. Ahora que lo estoy pensando. En USA, cuando rodaba en USA las 2 horas completas. Yeah. El primero que vi que salía fuego y salía un huevón de rojo así grandazo y más. Dije, ¡ala, mira, qué es esto! Ese debe haber sido el primer luchador que vi. Porque yo ya antes había visto Glow. Lo primero que vi en Lucha Libre fue Glow, pues. Daba en Canal 2. Y a mí siempre me bloqueaba, pues, oye, estas flacas se matan en el ring, pero después hacen sketch, como bailando. Salen bailando. Decía, ¿qué pasa acá? Pero Kane debe haber sido, sí, el primero. Sí. Yo no soy de los que dicen todo tiempo pasado fue mejor, pero siempre nos va a parecer eso, pues, porque lo veíamos de niños, lo veíamos de adolescentes. Claro. Y ya, pues... El convencimiento que tienes de niño no lo vas a poder encontrar en ninguna otra etapa de tu vida. No, imposible. Lo puedes experimentar en ciertos momentos, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando el Undertaker pierde el invicto, ¿no? O no sé, algunas otras cosas así recontra puntuales. Pero eso es lo que yo digo, o sea, tienes que dejarte a ti mismo emocionarte. No tiene de malo que vuelvas a ser niño por un momento. Claro. Y yo espero que el anuncio de los luchadores que vienen para Imperio haya hecho que varios hayan retrocedido a su etapa de niño y que los niños, más bien, se les haya emocionado en ese momento como se suelen emocionar los niños y que aprovechen, ¿no? Y que vayan. Y si llenamos el Divos, tengan por seguro que van a seguir viniendo y van a venir más y más y más y más. Esta va es grande. Los anuncios fue algo demasiado emocionante, ¿no? Eran pantallazos o compartidas o audios o mensajes que conversaba con mis patas y como que, oye, va a venir tal, weón, ya, y todo. El... Una hora específica, ¿no? O sea, a las 8 de la noche, a las 7, entonces la gente está esperando, ya, mera antes, y te escribían bastante, oye, ya, manda, entonces. Sí, buena chamba del tío Imperio, sí, en ese sentido. Saludos para tío Imperio también. Ahora que estabas mencionando a Kane, y nos vamos al lado medio creepy. Está en el lado creepy. Te regalaron una vez una trenza hecha del pelo que perdiste en la puesta de cabelleras que tuviste con Trash. Sí, sí, sí. Bueno, cabellera, máscara. Sí, ahí la tengo. Sí, sí, sí. Ya. Ya, obviamente que no sé qué habrá pasado por tu cabeza en ese momento, ¿no? Primero, no, si es mi pelo, no, luego... No, si... lo que pasa es que eso lo hizo una amiga que yo ya sé que es así, me da loca. y nada, pues, pero me pareció paja. Pero lo que me gustó fue que la gente estaba bien metida en ese ángulo, en esa historia. Y ella me cuenta que cuando fue a recoger el pelo, lo estaba recogiendo, normal. Pero ya llegó un momento en que habían unos chibolos que le estaban mirando a recoger. Y se pusieron a recoger también. Entonces, dije, ala. Es eso más bien lo que me pareció. Porque de ella sí lo sabía. Pero lo vienes a experimentar tú en su momento. Te cuento, en alta tensión de la OLA, cuando yo no luché. Yo no luché, claro, estaba de para. La vez que vino Carlito y Paul London. Ah, 2014. Ajá. Y yo fui a ver la lucha con mi sobrino. Que siempre me iba a ver, pero lo llevé, pues, ¿no? Porque yo no estaba luchando. Y lo ve a Carlito, le vacila a Carlito y todo. Entonces terminan a hacer el esto de la manzana, Carlito le hace el esta mule y ya está, se acaba el show. Mi sobrino lo veo muy inquieto ahí buscando. Y yo le digo, ¿qué pasa? No, es que por acá tiraron la manzana. Y yo me paro, entonces comienzo a buscar y le encontramos. Encontramos la manzana mordida y le tomé su foto con su manzana mordida. La metimos en una bolsa y se la di. No sé si la habrá guardado. Espero que la haya botado. Semilla, por lo menos, no sé si se guarda. Para tener un árbol de Carlitos. No, pero ya tiene su foto con la... Bueno, con Carlitos también, ¿no? Pero buscando así con la... Pero tú me dijiste eso, ya, que tú dijiste, ya tengo el ADN de Carlitos, lo puedo clonar. El ADN, lo podemos clonar. Sí. Ahora, si el WWE hubiera sido DDT, probablemente hubiera salido con tu trenza, tipo Sansón, ¿no? Y te la ponías y recuperabas tu fuerza. Hace mucho una historia media vudú, ¿no? Claro. No, ¿qué ángulo? Ese ángulo me gustó. Era un ángulo así mid-card, pero era muy paja. Aparte, Trash es mi pata. Y hicimos una buena historia, una buena lucha. Sí. ¿Y sabes lo que...? Realidades de WWE para mí. Eso. La top 3, creo. Sí, era una realidad bien paja. Sí. La gente feliz cuando me rapaban, pues yo me acuerdo que me estaba cortando y luego me hacen, primero le mete tijera y después le mete máquina, una máquina que él compró para ese evento, yeah. Y me rapa acá al medio en la cabeza y agarra el pelo y se pone a celebrar con la gente y me deja el hueco, pues, y pero de acá largo como Hulk Hogan, y yo estaba no córtame todo, huevón. ay. Me está dejando como Hulk Hogan, ¿no? Hay fotos que salen. Como esos monjes Shaolin, ¿no? Que están así medio mitad. Por lo menos una trencita me dejaba así, ¿no? A lo que yo hacía. Era un mullet casi eso. Ah, es cierto. El primer mullet. Pero muy bacán. Esa fue la primera máscara contra cabellera de LOLA. La primera máscara contra cabellera que yo he visto en... La historia, aunque creo que el doctor Demente perdió la cabellera en una lucha. Sí. Pero antes que hiciste la OLA. Debe haber habido en los 70. Seguramente. Sí, seguramente. Es más legendario, ¿no? Es la moderna lucha libre peruana, o sea, los últimos 20 años, debe ser la única. La a, mí primera. A mí me encantaría recuperar videos de esas luchas de los 70. Dicen que luchaban en la enfermera. En la biblioteca del Canal 5. Dicen. Pero meterse ahí. Sí. En ese canal no trabaja nadie. Sí, tirando y no lo han quemado. No sé, man. Antes que se me vaya la idea, Trash estuvo con el pelo suelto durante todo el año pasado, creo, y salió con trenzas para Reyes. Ah, Pero creo que era más que todo porque como ahora son los perros salvajes, ya pues de ahí lo agarraba el perrito. Pero no sé. El chato ahora puede apostar doble. Puede apostar más que ni cabellera. Claro. Si no pierde la baja, pierde la caída. Por el lado más, de repente, más difícil, has pasado por lesiones bien complicadas. Sí, pero no es una cuestión así tipo... Son como que lesiones chiquitas que van sumando, van afectando, pero no es algo que... ¡Pam! ¡Pum! Me rompí la rodilla. O sea, recién empezando a entrenar me rompí la clavícula. O sea, esa es la única fractura que he tenido. Pero de ahí, por ejemplo, la clásica, pues no, que las rodillas están medias mal, que a veces te agachas y la espalda fastidia. Pero así que me hayan sacado, no. Ese año que estuve de receso fue más una combinación de chamba, de cosas personales, de... Sí, una que otra lesión, pero... Y también un poquito de ángulo, ¿no? Porque mi idea era quitarme pues un tiempo nomás, un par de meses. Pero salí de la chamba y lo iba alargando y al final fue un año y fue paja pues porque Mulek me saca del camino un Reyes y yo regreso al Reyes siguiente. Entonces, termina it works, claro, encajó. Pero esa abstinencia, por así decirlo, de luchar, cuando es por otros factores, de repente no se siente, ¿no? Porque estás ocupado en una cosa, otra cosa. Luego te acostumbras de repente a no luchar. Si es que eso existe, aunque debe ser un poco difícil. Es difícil, ¿no? Es difícil. O sea, era... A veces no iba a los eventos, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, creo que en historia tampoco es que yo me vaya a sentar ahí, pues, viendo a mí. Pero a uno le picaban, pues, ¿no? Los pies. Sobre todo el evento de... A la alta tensión, porque fue con London y Carlito. También me hubiera encantado estar ahí, pues no, pero no aceleré. Pero ya, pues regresé y siento que regresé bien. Y con esto, te lo mencioné hace un rato, de que los obstáculos, bueno, vienen a ser, creo, la prueba o los enemigos principales de la motivación. ¿Consideras de repente que volver a confiar en otra persona, o sea, y formar un tag otra vez, puede afectarte porque ya te funcionó mal? O sea, viéndolo más para el lado del personaje. Claro. No, la verdad no. Pero yo supongo que si yo voy a formar un tag, tendría que haber un concepto de tag. Okay. Y a mí y TVK eran diferentes. Pero a la hora que empezamos a hacer tag, buscamos un concepto que nos englobara a los dos y podía sacarlo adelante. Yo creo que lo que se está pensando ahora para TVK no da exactamente para un tag, pero si te toca, te toca. Y al final uno hace lo que tiene que hacer. O sea, el rol que le dan lo tienes que ejecutar. Pero más apuntas a hacer de repente un Lone Wolf por ahí. Sí, pero no tanto así. Como te dije, Lone Wolf... No sé qué tanto puede ser con el... Te lo pongo así, ¿ya? Yo sé que... O sea, me lo han dicho, yo sé que... No es que no tenga modestia o algo así, pero sí, siento que soy buen luchador. Pero... Ponte, soy un buen futbolista que acaba de ser convocado a la selección, donde están los mejores. Y de repente en mi equipo... podía llevarme a uno, dos, tres y dar un pase gol. Y de repente la selección, voy a tener que trabajar para la selección y voy a tener que tomar la pelota y soltarla. Claro. Tocar rápido. Y yo estoy más que feliz con hacer eso. Yo estoy más que feliz con colaborar con lo que me toque. Yo creo que el TVK de ahora va a ir más por el lado de entretenimiento, ¿no? Y yo contento con la cuestión de colaborar. A mí cuando me explicaron esto de Imperio, yo en verdad no sabía que iba a estar. Al principio me contaron, va a haber esto. Y cuando me contaron yo dije, ala, yo tengo que estar ahí. Yo tengo que estar ahí. Cuando supe los los luchadores que se estaba planeando traer, dije, ciertas dudas que el mismo ser humano tiene a veces, ¿no? Estoy al level, voy a estar ahí, voy a tener que cambiar algo, porque si no, aunque sea de árbitro voy a estar, o sea, o de anunciador, o de manager, no sé. Pero tengo que estar en eso. Es lo más grande que he escuchado que se va a hacer en Perú Lucha Libre. La lucha libre es lo que amo y yo tengo que estar ahí. Entonces ya fui ahí creando el personaje. Es más, el personaje lo creé pensando en que de repente no voy a luchar. De repente me va a tocar ser manager. Y funciona también. Y obstáculos va a haber un montón, pero Imperio en sí ya es una motivación. Eso ya es una motivación. Saber que se va a compartir con tantos luchadores, con tantos compañeros de Sudamérica, con tantos luchadores que la rompen en el mundo, ya es una motivación. Es imposible no estar motivado por un show o un proyecto como este, ¿no? Y un reinicio siempre es interesante. Es como tomarse una ducha después de un largo día de trabajo, ¿no? Es como que un reset, ¿no? Es como que regresar después de ocasiones, una cosa así. O sea, es motivador. O sea, no encuentro otra palabra, es motivador. Ahora, esto que me comentas, así como que saltando así, pero con gotitas, ¿no? A la larga te puede servir de repente que el personaje sea más para el entretenimiento que para el lado físico, porque te permite recuperarte si es que hay alguna, bueno, siempre te aquejan dolencias, ¿no? A todos, creo, pero como que una especie de semi-receso, ¿no? Físico, al cuerpo, mejor dicho, para luego, si es que el personaje toma un cierto giro más al lado de contacto así. Puede ser. Fuerte. Puede ser, como te digo, uno tiene que hacer lo que le mandan a hacer. Entonces, si me mandan a salir pues 15 segundos a hacer una promo y que un luchador me gane rápido, lo tengo que hacer. Entonces, estos 15 segundos tengo que aprovecharlos y demostrar en esos 15 segundos que a la próxima pues me merezco 30 segundos. Lo mejor para el show. ¿Sí? Claro, lo mejor para el show. O sea, es una cosa que también nos dijeron los Kings cuando vinieron acá. Tenemos que trabajar para la empresa que te está contratando. O sea, lo importante es que la empresa quede bien. O sea, trabaja para la empresa. Porque si la empresa está contenta y la empresa hace dinero, te van a volver a traer. Porque estás haciendo la chamba que ellos necesitan que hagan. Porque a veces uno de repente pues lo llama a una empresa y tú dices, bueno, me han llamado, entonces voy a hacer todo lo que sé. Voy a lucirme para que me vuelvan a traer. No es tanto así, es así, tienes que lucirte, pero dentro de los parámetros que te indican, pues, ¿no? Yo siempre he alucinado que hay, tú luchas para cuatro personas, para ti, para tu compañero, para el público y para la empresa. Y yo creo que el más importante es la empresa, porque engloba a los otros tres, ¿no? Y nada, pues vamos a trabajar para Imperio. Lo que Imperio necesite, debe calorar. Bueno, y todos, en realidad, ¿no? Todos tienes que aportar. Sí, aparte es uno escucha siempre historias, ¿no? De luchadores que son medios espesos, ¿no? Pero de todos los que yo he conocido, no me ha tocado hasta ahorita ninguno que no haya trabajado o que haya tenido exigencias, que haya sido medio sobrado, para nada. Yo me acuerdo mucho cuando hicimos el primer Rumble, que fue en Breña, creo. No me acuerdo. ¿En Reser? Ajá. 13, 2013. Creo que sí. ¿Con Panamá y Hernández? Sí, exacto. Me impactó mucho la actitud de PJD. Tan tan humilde y presto a trabajar. En el, claro, porque él tenía una lucha titular contra Apocalipsis, uh-huh. Pero también iba a participar en la batalla real. Tu problema, y en la batalla real, cuando estábamos planeando qué hacer, tú lo veías, alguno que otro chico conversando, porque éramos 30, pues, y estábamos viendo ya acá, incluso nos pusimos en fila, ¿no? Pero todo el momento Pide estuvo parado con las manos atrás, así como quien chambea, parado así. Y cuando entras tú, PJ, sí, correcto, y a un costado. Y a mí me impactó bastante. Casi todo lo que he aprendido de los luchadores que han venido ha sido más fuera del ring. Por ejemplo, los Kings ha sido una cosa más de aprender sobre lógica de lucha libre. Aprendí bastante sobre contar historias, sobre ring etiquette, etiqueta de ring, etiqueta en los camerinos, ¿no? Cosas chiquitas como siempre lleva tu ropa completa, porque no hay nada más espeso que alguien que venga, oh, préstame tu cinta, pe. Que no está mal, ¿eh? Porque yo también lo he hecho, también me ha sucedido. Que se ha prestado rollera. Sí, claro, sí. O sea, nos prestamos entre todos, ahí vemos, ¿no? Pero esas cositas de con Dick Togo, por ejemplo, que no hablaba mucho, o sea, sí hablaba el español, pero no era que conversáramos en español, ¿no? O sea, ciertas cosas. Verlo en una lucha en casi todo en idioma de lucha, ¿no? Pam, pim, pum, pam, pam, pam. Ah, ya. ¿Quién más? Paul London también, tipo bien chévere, bien humilde. Eddie Edwards también, bien chévere. Y ahí has tocado. Eddie Edwards era de esa lucha, de 3 contra 3, era la estrella más grande de esa lucha. Y él no tuvo ningún problema en acomodar el final para que seamos nosotros los face los que nos veamos, los que terminemos viéndonos bien. Ningún problema. Estábamos pensando, ¿quién era? Eddie dijo, no, yo, no, si usted es a mí, nada. ¿Tú cuál es tu final? Y al final terminamos ganándole con final de Da Vinci y final de Clase de Honor y Poder. Porque más fuerte no nos pudimos ver. Y luego tranquilo, dispuesto a trabajar. A veces uno piensa que pueden ser así medios, no. No, con tal. Ellos lo tienen bien en claro. Es la empresa y hay que favorecer a la empresa. Uh-huh. Mi viejo es aliancista. Ya. Ya. Y esa foto con Eddie, le parece alucinante. ¿Ya? Sí, ¿Cómo es que lo terminas llevando? ¿Cómo es que termina en un estadio? La cuestión fue que. Esa fue para Reyes 3, que fue un evento bien grande con luchadores, pues con Kenta, con Marufuji, con Morishima, con Eddie Edwards, con Ricky Marvin, monstruos, pues. Y era parte del torneo latinoamericano de NOAH y la Alianza Sudamericana. Entonces, la primera fecha fue en Brasil, la segunda fue en Perú, Reyes, y la tercera era en Chile. Entonces ellos hicieron todo ese viaje. Al día siguiente del evento, todos tenían su pasaje, todos salían para Chile, menos Eddie Edwards. Porque Eddie Edwards, su pasaje no sé qué pasó, pero salió para un día después. O sea, él se iba a quedar un día más en Perú. Y todos los demás se habían ido, porque varios luchadores también se fueron a Chile. Entonces me dijeron, como yo me quedaba, ¿puedes hacerte cargo de Eddie? Porque hemos pagado su hotel hasta ese día nomás, y ya no tiene. Era un sábado. Sábado era. Sábado de la mañana. Ajá, porque el evento era viernes, ¿no? No me acuerdo, pero algo así. O a feriado, no sé. Y dije, ala, ¿y ahora qué hago con él? Ya se habían ido todos. Pues todos en ese mismo hotel se había quedado Super Crazy, se había quedado Ricky Martin, todos se habían ido y lo habían dejado a él. Y el hotel era hasta las 6, 7 de la mañana nomás, creo. Yo voy y lo encuentro pues con sus maletas ahí esperando. Y le digo, ala, ¿qué tal? Y dice, Vamos. Fui a mi jate, dejamos las cosas y yo le preguntaba, ¿qué hago conmigo? Fuimos a comer ceviche, la clásica, ¿no? Del turista. Conversando, sí, bastantes cosas de lucha. No, miento, no conversando muchas cosas de lucha, en verdad no hablamos mucho de lucha. Hablábamos más de Perú, él quería saber bastante del Perú. Hablamos de béisbol, es bien hincha del béisbol. De lucha en sí no hablábamos mucho. Y había un partido, pues, de Alianza jugaba contra Pacífico, en Matute. Y nosotros vamos seguido, pues. Entonces le dije, ¿te gusta el fútbol? ¿American football? No, el fútbol, soccer. No, no lo he visto mucho, pero... ¿Y te gustaría? Vamos, pues. Vamos, pe. Entonces fuimos acá con Chacal, un par de amigos más. Le regalé una camiseta de... y fue lo caso, pe. Lo que le impactó más fue el comando, fue la hinchada, más que el partido. El partido para Concha quedó 0-0. Sí, fue un malazo, fue. Ni un gol fue gritar. Fue ese partido. Y, pero lo que más le impresionó fue la hinchada, saltando, gritando todo el partido. Compró todo, compró canchita, compró helado, compró gorrito. Sí, la pasó chévere. Ahí nos fue Matizón. Es otra historia. Es otra historia. Es para el podcast acá de... Ajá. Ya revelaste su identidad, pero lo vamos a cortar, no te preocupes. Ah, sí. Métele un pip. Estamos en el principio, ¿no? No hay problema. Métele un pip. Pero bacán, esas son las cosas que te permite compartir la lucha libre, ¿no? Entonces sale el anuncio que Eddie Edwards va a venir y yo dije, ay, me estoy creando un personaje, vamos a utilizar eso como para... Claro, como para lo de la motivación. Y fue un timing perfecto porque se presta para la joda. Mira, yo soy hincha, yo soy hincha de Alianza, pero yo entiendo la joda de la sal y los 10 años, ¿no? Y se viene el Kino. O sea, yo entiendo, no me molesto, ¿no? Antes me estaba viendo. No, ya, porque eso no me afecta, porque yo sigo viendo el estadio, normal. Y se prestó totalmente para la joda porque saco la foto, saco la historia que lo motivé. Ahora el tipo ha sido campeón de Ring of Honor, ha sido campeón de TNA. A los 2 días pierde el título de TNA. O al día, no sé. 2 días. ¡Hala! Bueno, pero sigamos haciendo historia, ¿no? De repente TVK apunta a eso, a ser un motivador que al final no motiva nada. Y mejor, pues, queda mejor. Además que nadie es profeta en su tierra, pues. Sí, pues. Pero fue muy, muy, muy bacán la experiencia. Muy chévere. Un saludo para Dance Hard, Eddie Edwards. Sería, bueno, no sé si han mantenido comunicación, pero sería monstruo que el regresar le traiga recuerdos y como que... Seguramente, seguramente. No sé si querrá volver al estadio, porque no es el deporte que sigue, ¿no? Él más hincha del béisbol. No, es más que nada, supongo, como que una curiosidad de una vez, ¿no? Claro, claro. Es como que vas a un país y quieres hacer pues lo que visitar, ¿no? Conocer. A mí me ha tocado conocer Ecuador, Chile y Bolivia. ¿Has estado en WAR? He estado en WAR y en XNL. Ajá. Y en Bolivia no era para una empresa en sí, era más bien un evento. Que hacía un productor, fui con Apocalipsis. También lo pasé bien, en todos los viajes lo he pasado bien. Siempre es algo nuevo, pues. Es como por ejemplo cuando tú ves la AAA o el Consejo Mundial y ves un montón de gringos que se dejan llevar por la fiesta y sí, nunca más vuelven a ver lucha libre en su vida. Pero en Bolivia, por ejemplo, compartí más con mexicanos que con bolivianos. Y en el evento estelar pues estaban Elia Park y el Hijo del Santo. Y el Hijo del Santo, pues el Hijo del Santo. El Hijo del Santo no lo vi hasta el día del evento. Y nunca lo vi sin máscara. En ningún momento lo vi sin máscara. Habían 3 camerinos grandes. Uno donde pusieron a todos los luchadores bolivianos. Miento, habían 4. Porque había uno para los luchadores bolivianos, uno para las mamachas, que tuvieron 2 luchas las mamachas. Bacán, ¿no? Porque hay veces le... Luchan algo. Sí, no, malaza la lucha. Pero yo estaba emocionado por salir a ver a las mamachas. Los extranjeros, que éramos Apocalipsis, yo y de ahí puro mexicano, y uno que habían preparado para Elia Park y el Hijo del Santo, para ellos dos nada más. Y Elia Park ya estaba metido ahí, y en eso nos tocan la puerta, abren, y entra pues el Hijo del Santo, al camerino donde estábamos nosotros. Yo le quedo mirando así, porque puto, es el Hijo del Santo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Me puedo cambiar aquí? Otra vez, otro pase. Por favor. Por favor. Y lo que él dice es que le gusta más compartir. Y yo sí le creo, ¿eh? Porque cuando terminó su lucha, dije, él estaba esperando, ¿no? Para pedirle una foto. Bueno, pedirle una foto. Y él entra, deja sus cosas así, y nos ve. Venga, muchachos, por una foto. Para colgarlo ahí en las redes. Bien, sí, me pareció bien bacán, bien sencillo. Aparte que el señor aguantar tanto, ¿no? Porque había un otro luchador, Kung Fu Junior, no estaba acostumbrado seguramente a la altura. Llegó destruido, pues. Porque se mandaron también, el main event fue larguísimo, pues fue Kung Fu Junior y el Hijo del Santo contra Lápida y el Apar. Larguísimo, una lucha en parejas donde se lucharon por todo el coliseo, fue bien bajo. Pero el Hijo del Santo regresa tranquilo, sí, poniendo sus cosas. Y en eso nos hace el comentario. Oye, esto de la altura no será medio psicológico. Estamos todos muriendo. Yo salí, me metí con la gente. Y cuando va a salir la policía, yo estaba... ¿Qué pasa? Y yo le hablaba, porque le dice, pum, vamos para afuera. Él tenía que hacer un muso, él tenía que recibirlo. Yo fui de heel, él de face. Él de face porque él ha hecho carrera en Bolivia, pues la gente lo conocía. Y yo le digo, no sé si va a ir mucho. ¡No, sí va! Y lo recibo y todo. Y yo ahí tirado. Y el árbitro me hablaba. No, ¿cómo me habrá visto que el árbitro me decía, respira, tranquilo, respira, respira? Y yo respirando, ¿no? Pero al final hicimos todo lo que se había planeado. Sí, sí. Sí caí mal porque yo salgo, me saco la casaca, me saco la gorrita y había uno de los de la mesa alcanzando mi micrófono. Y yo, ya pues hablaré, pero no supongo. No me había dicho nada. Pues si me alcanzan un micrófono es porque tengo que hablar. Y hablé, pues, ¿no? Y promo heel. Y... digamos que el estilo mexicano está bien arraigado en Bolivia. Les gusta... Los bolivianos luchan con bastante estilo mexicano. Y no es el estilo que yo hago. Pues yo hago un estilo un poco más, más americano, más entertainment, ¿no? Entonces... creo que sí, nuestra lucha llamó la atención. Creo que les llamó la atención más la promo que la lucha en sí, porque la promo fue un poquito ofensiva. Que no la había pensado, yo no sabía que iba a dar promo. Pero ya, pues la clásica de Gil, pues, ¿no? Y me gustó, sí, me gustó mucho la experiencia en Bolivia. En Ecuador la experiencia fue diferente porque... depende de lo que te dan, pues. Es lo mismo que te digo. Lo que la empresa te da, lo que la empresa quiere hacer es pa... es lo que tienes que hacer. O sea, cuando yo voy a Ecuador, era recién nos habíamos coronado campeones en pareja. Éramos la Mulig y yo éramos la pareja de Hills, casi no hay poder, con panudazos, con dinero. Pero yo voy a Ecuador y las luchas main events eran, estaba Último Dragón en la lucha main event. Después Caos y Caos se pelean por los títulos en pareja, Apocalipsis pelea por el título War y yo venía un poco más atrás en el card. Y me ponen contra Ricky Glamour. Es un luchador exótico. Que creo que es el actual campeón de War. Ricky de América. Ahora es Ricky de América. Sí. Pero en ese momento era una especie de mid-card entertainer exótico. Era un luchador exótico. Y yo dije, ¡ay, qué bacán! Tenemos mil cosas para hacer. E hicimos la historia de que él me quería besar durante toda la lucha. Me hacía una ya, pum, pum, pum, pum. Me agarraba la cara y la gente, ¡ah! Era, ¡ah! Y al final esas son las cosas que más disfrutas de la lucha, ¿no? La reacción de la gente a lo que hagas, ya sea in-ring performance o personaje performance, ¿no? Claro. Está muy bacán, muy bacán. Sí, ya la gente se va con un recuerdo de, o sea, como que sí. Acá me cae de risa. Es cuando el peruano lo agarró y se lo chapó, qué paja. Hay muchas formas de trascender, ¿no? O sea, puedes como que ser la persona que tuvo más títulos, que tuvo el reinado más largo, que tuvo el reinado más corto. Más corto. También. Pero te quedas en el recuerdo. Yo no creo que Santino Marella esté molestísimo por estar un segundo en el Rumble. Yo no creo, la verdad no creo. Acá se molestan, pues. Como una vez dijo Kaiser, si acá les das un minuto de lucha... sienten que les estás mentando la madre. Es así, tío, es así. La lucha es así. Y hay gente, hay niveles, y tú tienes que saber tu rol y aprovechar lo que te dan. Si te dan un minuto, haz de ese minuto el mejor minuto que la gente ha visto. No, es que es cuestión de... A la próxima te van a dar dos, y a la siguiente tres. Y así llega a ser main event de Reyes de la Lucha Libre. Vas a seguir Omen Event Imperium ahora. Main Event con M de Metallica, con M de Motivación, con M de Mulet. Entonces, tenemos más o menos 2 meses, ¿no? Para que la idea se vaya develando de a pocos. Ya estamos ya 2 mesecitos. Compre sus entradas. Sí, 31, porque tengo oferta. Sí, porque cuando se va. Y a mí me ha pasado a veces en conciertos. ¡Ah, yo quiero ir a este! Y se me pasa la fecha del descuento. Duele pagar un poquito más, pero al final hay que estar, ¿no? Claro. Entonces aprovechen que hasta el 31 es el descuento. 6 días, ¿no? Sí, bueno, queremos. Imperio quiere seguir haciendo muchos más eventos, traer mucha más gente. O sea, sí hemos podido traer a los Hardy Boys, que son ahorita a Matt Hardy, que es lo más caliente ahorita. El patrón, que es debe ser ahorita el luchador independiente, el más cotizado. Ex WWE como Carlito. El mejor mexicano ahorita, o el más conocido ahorita, que es Cero Miedo. Fénix, que es espectacular. Ricky Martin, Paul London. Y va a ser como una gran fiesta sudamericana y Perú es la sede. Pues. Siento que Perú es la sede del Mundial, una cosa así, ¿no? O de la Copa América, pues, ¿no? Vienen de Argentina, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Brasil. Nunca se ha visto algo así. Nunca. Lo más cercano, supongo que debe haber sido pues el torneo latinoamericano. Que bueno, fueron 3 países, pero ahora es algo mucho más grande y es un proyecto más grande y con mucha más proyección, no es solamente un evento. Y si queremos seguir adelante tenemos que llenar el Divos. Tenemos que poner todos. Y no solamente que yo diga que vayan para que apoyen, no es vayan para que lo vivan, para que se diviertan. Porque por ejemplo, cada vez que alguien me menciona que el torneo, que vino tal, de tal país, puta, ¿por qué no era hincha en ese momento, ¿no? Uh-huh. Cuando me mencionan al VIPSE, pero ¿por qué no fue el VIPSE, no? Sí, pero... Y ahorita es... ¿Por qué no vi a César o por qué no vi cuando vino Kenta, ¿no? Colcabana. Que sea de... No, sí, fuimos otros. Nosotros fuimos a la Colcabana. Entonces... Ahorita es la oportunidad de vivir la primera piedra, ¿no? en lo de Imperio, ¿no? Podrá ser el segundo, podrá ser el tercero, pero ese feeling, el primero, de que, oye, yo estuve cuando se organizó. Sí, no es no es es incomparable. Todos hemos vivido en algún momento algo así de que vas a algo que te haya impactado. Ya, esto va a ser así. Es como el milestone, ¿no? No, es indescriptible. Me lo imagino y ya lo crees hasta que es el mismo día. Hasta que ves en el mismo show. La Zack Sabre. Pam, pum, pim, pam. Termina él, entra Ricochet. Pam, pum, pim, pam. O sea, son estas cosas que yo solamente veo por descargas ilegales. Y esta compañía me la está trayendo. No, ni eso, ¿eh? Porque yo soy hasta flojo para bajar. Tengo que irme a la casa de Cagua. Para ir a ver, a veces lo jodo. Vamos a ver Lucha en tu jato. Porque mi computadora con la justa sale mi correo. Con la justa veo YouTube. Puro highlights. Sí, no. Pero sí, no, eso es una experiencia. No lo puedo describir porque en Perú no se ha dado. Claro. No se ha dado. Pero cuando estés en el locker room vas a estar como que una estrella aquí, la otra estrella a 10 centímetros y vas como que mover la cabeza de un lado a otro y, oye, de verdad están acá en el mismo... Sí. En la misma habitación y yo también estoy acá y mis patas están acá y es como que... Se va a sentir como un sueño cumplido, ¿no? Uh-huh. No... Siempre, locker room etiquette, no voy a estar, ¡ay, sí! No, siempre, siempre dispuesto a aprender, porque de todo se aprende, de todos, de una simple conversación se aprende. No, tampoco otra cosa que se me ha quedado grabado es una explicación que nos dio Sami Zayn sobre sobre que todo el entertainment que puedas meterle a la lucha, no perder la parte de que parezca una pelea real. Y nos dio un ejemplo con una pelea, como si fuera una pelea real, como que qué haces cuando tú te machoras y tú le me lo recuerdo hasta con su voz, como no man, hey easy, I don't want any trouble. Oh, po. ese tipo de cosas que uno tal vez aplicaría en una pelea real, claro, aplicarlo en la lucha, porque la lucha es una pelea real, ¿no? Es una... Ah, man, ya. Psicología. No entendíamos muy bien eso de la psicología hasta que comienzan a venir los luchadores extranjeros, que son los capos, pues, ¿no? Uno pensaba más, yo me acuerdo en el 2007, 2008, mis primeras luchas, que me salga bonito la movida, y la practicaba y la practicaba, porque yo pensé que la gente se iba a levantar con la movida. No, la gente no se acuerda de tus movidas. No se va a acordar de ninguna movida. Yo me acuerdo, yo fui, cuando era más chivolo, en esos programas de Work and Travel, yo fui a Estados Unidos a trabajar, un verano. Y me escapé para ir a Nueva York a ver un evento de Ring of Honor. Y vi a mis dos luchadores favoritos de ese momento, que para mí eran los dos mejores del mundo en el main event. Eran Bryan y McGuinness. Ese era el main event. Y yo estaba alucinado. Y no me acuerdo ninguna movida de la lucha. Ninguna. Pero me acuerdo clarito lo que sentí en la lucha. Yo era recontra hincha de McGuinness. Hasta ahora soy muy hincha de McGuinness. Pero yo quería que gane Bryan. Porque me metieron tanto en la lucha. Bryan era el face, McGuinness era el heel. Que yo quería que gane Bryan. Y ganó McGuinness. Y no me acuerdo ninguna movida. Pero me acuerdo que fue una de las mejores luchas que he visto en vivo. Para que un evento en vivo te pueda cambiar tu favorito. Sí, sí, sí, sí. Sí, todos están, Let's Go Dragon, ¿no? Que también la historia que contaron. Siempre vuelvo a la historia. Por favor, luchadores, a los luchadores novatos, historias, hombre. La historia no es simplemente, te metiste con mi mujer y así, o le pegaste a mi maestro. No, la historia que puedan contar con sus cuerpos en el ring. La lucha no es un conjunto de movidas espectaculares y uno, dos, tres. No, es una historia, tienen que contarla, no con la voz, no escrito, tienen que contarla con sus cuerpos. La historia que contaron esos dos fue posible como para convencerme de que tenía que ganar el que tenía que ganar, no el malo. Y yo dije, después lo pensé, dije, oye, pero yo fui a apoyar a McGuinness. Estos tipos son unos profesionales. Son unos profesionales. Y si logras eso del público, estás por el buen camino. Si logras que el público se pueda involucrar en la historia que tú estás contando, estás en el buen camino. Yo lo sentí, por ejemplo, cuando la gente me apoyó en el Apocalipsis TVK, porque sí, en Reyes 4 hubo problemas, ¿no? Claro. Y la gente tenía que estar callada. Y la gente comenzaba a aplaudir así, ¿no? ¡TVK! ¡TVK! Entonces, la gente estaba tan involucrada, porque la gente no tiene por qué hacer eso. O sea, la gente ha pagado su entrada y si quieren gritar, van a gritar. Pero se llegó a un... Es como que la gente se comió el pleito también con ellos y ayudaron en ese sentido. Sí, una complicidad... Que se logró una complicidad que fue muy bonito. Al final me gustó mucho que la gente apoyara en ese sentido. Me quedé con una frase de autor de mente, que dice, ¿no? En todos mis años de experiencia viendo psicología de masas, nunca he visto algo así en mi vida. Sí, sí. Sí, sí, sí, no. Muy paje, la gente... Ese debe haber sido el momento que más involucrados lo sentí, porque no están involucrados solo con la lucha, no están involucrados solo con la historia, no están involucrados solo con el face, que era un underdog que tenía que ganar pues, Apocalipsis, que es el bastión, como te gusta decir a ti. El jefe del juego. Ajá, era el final boss. Sino también con el show en sí, con la empresa. Uf, muy paja. Debe haber sido el momento que más lo sentí. Emociona, es como que... Motiva. Sí, es la palabra. Y Y estoy seguro que la interacción con tantas estrellas van a liberar muchas zonas de sus mentes, ¿no? Es como que cuando juegas un RPG y se abre tu árbol de habilidades, algo así. Uh-huh. Sí, sí. Sí. No, otra cosa, va a ser otra cosa. Bueno, ha sido un gusto. Ha sido un episodio especial, ¿no? Primer día con público, como te dije. Primer episodio que va a tener su spin-off luego contigo. Entonces, es como The Force Awakens y luego el tuyo va a ser como Rogue One, ¿no? Claro. Termina primero todos los que tienes pendiente primero. Tiene que hacer la entrevista en una cocina mientras hornean un queque. Ahí te vamos a contar la historia porque... Tanto joder con eso. Debo hacer uno y no lo invitar a nadie. O sea. Bueno, entonces... nunca está de más decir que... Quedan menos una semana para que venza la primera etapa de descuentos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Quedan 2 meses para que sea el evento. Uh-huh. Y que, pucha, no pueden perderse algo tan grande. No. Que es, no tiene precedentes. No, no, es este... Como decía en el F, al que falta, a la mía. Multa. No, no, no. Al que falta, multa. Ah, no te rías, sí. Bueno, nos vamos a leer algo de George Martin, pues. No, ya lo leí casi todo. Bueno, en verdad leí todo, pero de canciones de fuego no he leído, es otra cosa. A mí me honra que lees paja ese libro. No, ahorita voy a... Ahorita a descansar, mañana hay que trabajar y hay que entrenar. ¿Haces? Así es, pues, así es, hasta el 25 de marzo. Imperio Lucha Libre tiene su primer evento, las entradas a la venta en Teleticket de One y Metro. No te quedes sin entrar, no te quedes sin tu descuento hasta el 31 de enero. Zack Sabre Jr., Cero Miedo, Pentagón, Fénix, Da Vinci, Vicente Viloni, Eddie Edwards, Ricky Marvin, Paul London, Carlito, Alberto el Patrón, Matt Hardy, Jeff Hardy, como 10 chilenos. No, son mis amigos todos chilenos. Ariquitoa, Solar Sánchez. Ariquitoa, yo he luchado 2 veces con Ariquitoa. Muy paja, también con él en el ring. De Ecuador, Hades y Steve Coyote. De Colombia, Johan Stambach. De Brasil, Zumbi, Max Miller. No, un eventazo. Un eventazo. Y toda la trupe peruana que ya conocen, Chaos, Kaiser, Ian Mulich, Black Label, Mancilla, Bad Boy. Lo que pasa es que me voy a sentir mal si dejo a uno fuera. Ya dije a Kaiser, Hugo Sabinovich, Mickey Bain, Mingo, Daniel Marquina. ¿Los árbitros también quieren gente? No, varios chilenos se me han escapado. Headspawn, Gladiator, Angel, Firno, ya lo dije. Cárcamo y PJD de Panamá. Apolo, el León Apolo. ¿Cómo olvidarme de Apolo? Ricky Marvin ya lo mencionaste. Ricky Marvin ya. Reptil, Cassius Ortiz. Bien, y mi causa Eddie Edwards. Íntimo de corazón. Aliancista toda la vida. Bueno, desde los Red Sox, así desde que era chiquito. Que sufrir, pues, ¿no? Él me dijo después ese día del estadio. Levi, de Chile. Ah, bien Levi. Todos los convocados. Y como este podcast está actualizado, ya no vamos a decir Pentagón, sino Penta el Cero Miedo, ¿sí o no? Penta el Cero Miedo, sí. Sí. No sé si se me escapa algo. El tren. Snowpiercer. Y si están en la cola y la gente está... Bueno, la cola está muy larga. Artemista. Está olvidando Artemista. Ya, sí. Hemos puesto la memoria a prueba y de verdad... No era un mito. Es un rostro de casi 40 luchadores o más, creo. Claro. Más o menos. Qué humildad, ¿no? No has dicho. Bueno, entonces, si están que se pudren de calor en la cola, si hay mucha gente, si los que están adelante no se deciden por qué zona comprar, sigan motivados, no abandonen la misión de comprar las entradas y recuerden las sabias palabras de ese genio del mantra y de la calma mundial. Tranquilo, ascenda yo. Ya, bueno. Yeah. Ya, pues. Chau, pues. Chao. Chao. Gracias, tío. Chao. Ah, sí, ya. Ese fue Naito. No, bueno, ese no fue Naito. Ese fue TVK en el Mulet Club. Y muchas gracias, TVK, por la entrevista, por el tiempo y por hablarnos de mil cosas que no pensamos en realidad hablar, porque la conversación se iba por mil lados y fue bastante chévere, porque no pensaba ni por acá que íbamos a hablar en algún momento sobre George Martin o alguno de los otros temas que hemos tocado. Gracias también, Guillermo. No vamos a revelar tu identidad, aunque yo creo que hay mucha gente que sí por ahí la saca. Y no es broma, Estén a la espera del spin-off de esta entrevista, lo que sería nuestro pequeño Rogue One, ¿no? Entonces pueden encontrar a TVK como TVK en Facebook, todos los enlaces, como siempre, en la descripción del programa. Ya saben que la B es de Victoria y que TVK siempre nos está observando. No sabemos si es que es para protegernos, para sacar información, para tantear alguna estrategia. Eso se irá develando en las próximas semanas, en estos dos meses. Y la única forma que tienen de saberlo es siguiéndolo en sus redes sociales. Obviamente también siguiéndonos a nosotros, pero en realidad a veces nos quedamos dormidos y no sabemos qué postear. Entonces vayan a la fuente original, a la fuente de la motivación y a la fuente de la victoria, o sea, a TVK. Y hablando de lo motivados que estamos, hoy a las 7 p.m. empieza la historia de Imperio Lucha Libre. Para formar un imperio se necesita mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y el proyecto de Imperio Lucha Libre no solo nos va a traer geniales historias dentro del ring, sino que también nos va a presentar otras historias fuera de este, las cuales empiezan esta noche a través de sus redes sociales. Sé tan poco como ustedes, pero estaré tan alerta como ustedes del primer video que lance Imperio a las 7. Además, que sabremos quién es el jefe de este proyecto tan grande. Recuerden también que las entradas solamente tienen 36% de descuento hasta el 31 de enero. Falta menos de una semana, más o menos, no sé sumar, no sé restar. Y se pierden ese descuentazo para pasar a la segunda fase de descuentos. Así que yo les recomiendo que de una vez aseguren su entrada. Las primeras filas de cada zona prácticamente están compradas porque la gente está respondiendo de una manera genial. Y si no están seguros de qué zona pueden comprar, revisen que en la página de Imperio y también en la descripción del programa les vamos a dejar el enlace donde Mickey y Mingo se reunieron para dar un tour por todos los diferentes lugares del Coliseo de Voz, y se van a dar cuenta que de cualquier lado Imperio se va a ver genial. Cuando les dije que el 2017 arrancaba con mucha fuerza, no era en vano. No solamente tenemos Imperio Lucha Libre aquí en el país, sino que este fin de semana, sobre todo, muchas empresas de lucha tienen eventos a nivel de Latinoamérica. Entonces vamos a tener bastantes noticias en lo que resta de esta semana y también en el inicio de la siguiente. Para empezar, y bueno, mezclándolo con nuestro reporte de las redes sociales, LWA se ha juntado con el Calixto Performance Center para mejorar las instalaciones de entrenamiento. Próximamente tendremos más noticias sobre esta alianza y también vamos a tratar de investigar por ahí qué es lo que les ofrece el Calixto Performance Center a todos los atletas que se animan a entrenar en sus instalaciones. ¿Recuerdan que Alison Evans dijo que se iba a Arica Lucha Libre? Bueno, no se va sola, sino que ahora también se va con Alexandra, o sea que las Clits van a estar en Arica Lucha Libre el 19 de febrero para el evento Razón y Fuerza. No solamente se van ellas, se va también Owen de Fénix Lucha Libre al mismo evento, quien está causando sensación últimamente por Chile. Pero las noticias de las Clits no se quedan ahí, y esto nos conecta de una forma a otros detalles muy interesantes. Hace unos días ellas lanzaron un reto abierto a quien quiera enfrentarlas por sus títulos en parejas, para demostrar que eran el equipo más poderoso de la quinta región y por qué no de Chile y por qué no también de Sudamérica. Esto también coincidió con que Fénix Lucha Libre lance un torneo de parejas, no por el campeonato, en el cual las Clicks avanzaron a la siguiente ronda. Ahora, ¿quiénes fueron los que respondieron a este a esta Expedition of Gold, como diríamos si es que lo comparáramos con el reto abierto que ha mandado Matt Hardy y Jeff Hardy? Pues nada más y nada menos que el Virrey Rafael de Salamanca y Zero, quienes formaron Black Label en LWA y tuvieron el reinado más largo, TK y Amulek, no me peguen, de los campeonatos en parejas. ¿Se llegará a concretar ese encuentro entre las Clits y Black Label? No sabemos. Como siempre, no sabemos nada. Pero pueden seguirlas en Twitter, a Black Label también, para estar ahí chequeando si es que hay alguna otra pista. De repente se consuma en un evento de Fénix Lucha Libre, se consuma en el evento de alguna otra empresa. Entonces hay que estar alerta. Y a propósito de Black Label, luego de que Joan Stamos ganara el título crucero de War, quien salió a felicitarlo y al mismo tiempo lanzarle un reto fue el Virrey, quien justamente había ido a War hace unos meses para el proyecto televisivo que estaba preparando esa empresa. En esa ocasión no pudo ganar el título, así que probablemente quiera arrebatárselo a Stambuk ahora que está tan orgulloso y que ha conseguido este campeonato. Pasamos al evento Ignición de CNL y el campeón Ultra, parte de la Hermandad de los Robots, no va a poder participar ahí, así que no va a poder defender su título que tiene con Red Rocket. Sin embargo, quien probablemente lo puede ayudar es Pedro Pablo, ya que Roma no puede apoyarlo esta vez. Es algo muy interesante saber que a Ultra lo atacó un virus informático y por eso es que no puede luchar. ¿Quién puede haberle mandado un virus informático? Queda la respuesta, queda la intriga y supongo que lo veremos. Quizá en ese evento, quizá después, quizá antes. Si es que sabemos algo por ahí, les estaremos informando. Ah, se me escapaba. Luego de que el domingo pasado Fénix tuviera su inicio del 2017, este 29 tiene su segundo evento de este año llamado Rebelión 2. Superplex se va a realizar el 28 de enero, un día antes de Royal Rumble. Y sí, va a estar participando Matt Sydal junto a Kenny Omega. Las noticias siguen flotando alrededor de Kenny, si es que ¿va o no va a WWE? Unos dicen que no, que con este evento se confirma que no va, aunque en un avión puede llegar al Royal. Otros dicen de que no, que su contrato está hasta el 31. Otros mencionan que ya rescindió el contrato hace como 3 semanas y nosotros no lo sabemos. Todavía es un misterio y a diferencia de lo de AJ el año pasado y Shinsuke Nakamura, parece que toda la información es muy hermética por ahora. Personalmente espero que se quede en New Japan. No quiero que vaya a WWE en realidad, en serio. ¿Quién más va a estar participando en Superplex? Va a estar participando Límite, va a estar participando Engranaje Jack. Y acaban de anunciar una lucha en parejas entre Tiffany junto a Christy versus Ruby y Jade. Entonces, el primer evento del 2017 para Superplex y tiene una lucha en parejas. Y tiene una lucha femenina en parejas, lo cual es bastante importante. Entonces, tenemos todos esos eventos esta semana, este fin de semana. El sábado hay un NXT TakeOver. El domingo es el Royal Rumble. Pero el domingo también, a las 4 de la tarde en el Coliseo Aldo Chamochumbi, se realiza el evento de Generación Lucha Libre llamado Crisis Total. Tenemos la lucha entre Cobra, Krauser y Slayer. Tenemos la lucha entre Heavy Metal junto a Alexa versus una pareja que no sabemos quiénes son. Y se develó el contrincante de Cassius Ortiz, que va a ser el demonio Seven. Así es, un luchador de LWA viene dispuesto a destrozar a Cassius y probablemente añadir su calavera a su colección. Por ahí dicen que no viene solo, por ahí dicen que sí viene solo. La intriga y el humo está genial, en realidad. Además, un pequeño clip con un luchador que traería el miedo a Generación Lucha Libre. Vayan con mucho cuidado, recuerden que es gratis, empieza temprano y termina temprano con el suficiente tiempo para que puedan volar a ver el Royal Rumble. ¿Se la van a pegar el viernes? Creo que no. Entonces, ¿saben lo que pueden hacer el viernes? Pueden estar atentos a la página del Millet Club porque sale el segundo episodio de esta semana que les va a parecer muy interesante. Ya saben que toda la información y algunos extras están en la descripción del capítulo y eso lo pueden ver en mulletclub.pe junto con el resto de nuestros capítulos. Además, seguirnos en cancha.pe también. Y pronto vamos a hacer un post bien bacán donde les explicamos, para los que tengan dudas, cómo escuchar todos nuestros programas. Bueno, como siempre, me despido con dudas de que algo de información se haya perdido por ahí. Y si es así, lo sabrán en el siguiente episodio del Mulet Club. Fui Juan y nos vemos en unos cuantos días. Chaufa.